con el doble. Entonces, para llegar al doble, creo yo que hay que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Muy bien, ahí veo, bueno, al ojo algunas preguntas, pero al resto no sé qué pasó. O sea, el ojo es para uno y para el resto están tuertos, están ciegos. No me dicen ni una respuesta. A ver, chicos, por favor, pónganse las pilas. Hace rato les he pedido que avancen. Veo los comentarios y solamente Jorge está hablando solo ahí, los demás. ¿O estamos solos? ¿Cómo es? ¿Alguien más que esté resolviendo, muchachos? Uno, dos, tres, cuatro es lo que he pedido que hagan ahorita. Ahí está José Antonio, por fin se hace manifiesto. La 2, la C, la 4, la A y la 5, la A. Pero no me dice nada de la 1 y la 3 tampoco no resuelto. ¿Cuántos alumnos somos ahorita? Voy a checar, ¿eh? De repente solamente estamos 4 o 5. A ver. ¡Wow! Somos 29. A ver, sí, ¿no? En la mañana éramos 36, creo, ¿no? Ahora somos 29. Bueno, hay 7 que han desaparecido en el camino. ¿Qué será de su vida? ¿No? ¿En qué andarán ya? ¿Quién sabe? Bien, entonces chicos, voy a empezar por lo menos con unas cuantas, así que de una vez, ¿ya? Listo. En la pregunta 1, es un problema muy bonito donde uno hay que hacer el dibujo, y el dibujo en la 1 tiene esto. Fíjate bien, la respuesta es la B, y tienes por acá un triángulo, atención, un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo trazamos la altura. La altura la hacemos diámetro, esta altura la consideramos diámetro de una circunferencia, por eso le pongo RR, y luego esta circunferencia está inscrita en un triángulo ADC. O sea, si acá está A y C, no se ve el triángulo ADC, pero dice que la circunferencia está inscrita en el triángulo ADC. Es decir, por A hay que ver que falta un lado, y acá también falta un lado para que se pueda ver ese triángulo ADC. Así que esta debería ser la situación. Trazo por acá esto y ahí tienes el triángulo ADC. En el triángulo ADC, la circunferencia inscrita es tangente al lado AD. Vamos a poner el punto M, punto de tangencia, y empezamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Qué es lo que nos piden? La pregunta dice calcular DM, o sea, a eso le pones X, ¿ya? Y tenemos de dato que hace es igual a 6. Cuando vi este problema me gustó bastante porque uno puede visualizar cosas inmediatas. Puedes ver, por ejemplo, que para este caso esta altura tiene que ver con estos dos segmentos, ¿no? Con las proyecciones. En el triángulo rectángulo la altura al cuadrado es esto por esto. El problema es, ¿y cómo relacionas a eso que está por ahí con este X? Fíjate que incluso yo puedo decir que acá, este dato, ¿no? Todo este lado vale 6. ¿Cómo relaciono entonces este X con esto que es la circunferencia, con este triángulo rectángulo, con este 6? Y aunque no lo creas, esto se hace por áreas. Lo que voy a hacer es comenzar con las tangentes, con los segmentos que aparecen acá. Vamos a darle valores a los segmentos. Voy a usar propiedades de circunferencia, ¿ya? Al toque nomás. Por abajo, a ver, chicos. Colocamos acá tangentes iguales arriba al toque. XX, bueno, eso es una cosa rápida. Acá abajo también aprovechamos las tangentes. AM igual a AH. A cada uno le pongo una M por acá, ¿no? Este es MM. Y acá al costado igual, ¿no? A esto le pongo una letra N y acá al costado también tendría que ponerle una letra N, ¿no? Ya, profe, NN, ¿qué más? Ah, pero todo esto es dato. O sea, M más N sería 6. Tenemos la siguiente situación. Todo esto, pues, es algo básico, es aplicación de las tangentes iguales. Y ahora buscamos las relaciones y una de las relaciones inmediatas que comentaba que es la altura al cuadrado producto de proyecciones. O sea que 2R al cuadrado, relaciones métricas en este triángulo rectángulo, ¿no? 2R al cuadrado es M por N. Acá tenemos entonces esta relación. Ahora hay que buscar otra relación, ¿no? Una relación donde también aparezca el X. Y a ver, chicos, temprano hoy día hemos visto un problemita que tiene algo parecido con este. Fíjate que conozco este lado que es M más X, ¿no? Y también conozco este lado que es X más N. Y conozco este lado que es M más N. Además tengo la circunferencia inscrita. A ver, ¿en qué puedo pensar si me dan todos estos datos? Oye, vamos a pensar en áreas. ¿Cómo, profe? Sí, fíjate, esa figura que tienes ahí se puede trabajar en áreas. ¿Puedo aplicar la fórmula de Herón para calcular el área? ¿Ya? Podemos empezar con la fórmula de Herón para trabajar el área. Y podemos también, muchachos, utilizar el área es igual al semiperímetro por R. ¿De acuerdo? El área también es semiperímetro por R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Repito, puedo usar el teorema de Herón. En el triángulo ADC, cálculo el semiperímetro, ¿no? Al toque. En el triángulo ADC que tenemos acá, el semiperímetro sería M más N más X, ¿no? O sea, el perímetro sería 2X más 2M más 2N, pero el semiperímetro es la mitad, entonces M más N más X. Y ahora con esto, lo que vamos a hacer, muchachos, es fórmula. El área es igual al P por R. Ahí está, fórmula. Y por Herón, el área es la raíz cuadrada de P por P menos este lado, P menos el otro lado y P menos el tercer lado. Ahora, te decía que esto me trae recuerdos de lo que hicimos en la clase, ¿no? En la pregunta 1 exactamente de la clase de teoría hemos visto un problema de Herón muy parecido y ahora hacemos prácticamente lo mismo. Vamos a reemplazar acá. P, ya está, M más N más X por R, ¿no? O sea, a ver aquí, ojo, cuando tienes el P menos AD, M más N más X, ese es el P, y el lado AD en este caso es M más X, entonces cuando tú restas, eso sale N. esta diferencia es n. Y lo mismo puedo hacer con las otras diferencias, ¿no? P menos dc, por ejemplo, sale solamente m. Y P menos helado ac, o sea, m más n más x menos helado ac, que es m más n, esta diferencia sale x. O sea, estos tres factores los tengo, es n, m, x. Así que ahora el siguiente paso es reemplazar y de una vez colocar esto. El p, que es m más n más x, por r, ¿no? Y acá al otro lado, raíz cuadrada de p, pero queda la raíz cuadrada de p por estas diferencias que son n, m, x. Ahí están las diferencias. Acá, señores, elevo al cuadrado. Y cuando elevo al cuadrado, pues mira, va a desaparecer la raíz, va a aparecer p cuadrado, ¿no? Claro, va a aparecer p cuadrado, pero con el p de acá lo podríamos cancelar. Así queda, ¿sí? Hay un p acá que puedo cancelarlo con esto. Ah, pero el producto m por n, lo hemos tenido acá. M por n es 2r al cuadrado. Ya estoy pensando en reemplazar esto. Entonces, chicos, efectuando operaciones, quedaría, se cancela ya el p, ¿verdad? Se cancela el p. Y el m por n es 4r cuadrado. También cancelas r cuadrado. Y te va a quedar simplemente un solo p igual a... Acá se cancela el p y se cancela el r cuadrado. Queda 4 por x. P es igual a 4x. Solo que p es m más n más x. Entonces acá m más n más x es igual a 4x. Profesor, m más n vale 6. Allá. Me va a quedar 6 más x igual 4x. Aquí, inmediatamente, ya está la respuesta para el problema. El valor de x, entonces, es igual a 2. Muy bien. Entonces, muchachos, lo que tenemos ahí sería eso, ¿no? Que el valor de x es igual a 2. Y es un problema que da la impresión que se podría hacer con otros temas, ¿no? Relaciones métricas, buscar por ahí alguna otra condición, alguna otra relación, pero no. El tema de áreas nos ha permitido también calcular eso. Te comento que he visto esta figura varias veces. No exactamente lo del triángulo rectángulo. Lo del triángulo rectángulo, en este caso, yo diría que es un añadido. Pero sí lo que he visto es triángulo y circunferencia inscrita. Y créeme que varios problemas que he visto donde hay triángulo y circunferencia inscrita, por ahí hay la posibilidad de usar estas fórmulas de área. El área es igual a PR y eso es igual a la raíz cuadrada. A ver, muchachos, por favor, acá no sé quién está usando los mandos para empezar con grabación. Recuerden que esto está prohibido grabarlo. Ya, y no sé, hace rato están jugando con eso. Así que les voy a pedir, por favor, que no estén manoseando la... Me distrae, en todo caso, ya. El ver que acá rato aparece grabando la clase. Chicos, esto es exclusivamente para ustedes que están acá. Ya, es para los que se están quedando, para que ustedes aprovechen la clase. El que no está, piña, pues no está, ¿no? Ya fue. ¿Ya? Y además, el otro día, ustedes creo que me mostraron, ¿no? Profe, su clase está en YouTube, está grabada por acá, por allá. Bueno, ¿qué voy a hacer, no? Pero no todo lo puedes grabar. Como te digo, esta clase es básicamente para ustedes que se están quedando. Y también la mejor manera de aprender es estando presente, estando acá y tratando de resolver, mirando los problemas. Y cuando uno tiene esa facilidad de la grabación, tengo un video, dice, no, lo voy a ver más tarde, ¿no? Y también se confía y a veces dices más tarde y nunca lo ves. En todo caso, chicos, estén acá, aprovechen al máximo. Ustedes saben que acá cuentan conmigo para apoyarlos todo lo que pueda. Pero evítenme estar distrayendo con esto de las grabaciones, ¿ya? Hace rato estoy viendo que están grave, activan la grabación y eso está prohibido por acá. Bueno, chicos, voy a continuar. En la pregunta que sigue, vamos a la pregunta 2. Tenemos rápidamente un problema clásico también. Esto lo he visto en el examen de admisión, lo he visto. Y fíjate el detalle de las paralelas. He visto que cuando hay paralelas, al toque, pensamos en la semejanza. Pero como estamos en el tema de áreas, pensamos en la semejanza, pero la razón de semejanza, que es igual, o mejor dicho, la razón de áreas, que es igual a la razón de cuadrados de los elementos homólogos. Entonces, muchachos, tenemos por acá lo siguiente. Atención. Un triángulo, tenemos este triángulo donde vamos a tomar el baricentro y por él, por el baricentro voy a trazar paralelas a los lados. Esta paralela corta abajo en el punto E y la paralela, a ver, por si acaso, esto es paralelo a este lado, ¿no? Eso es dato. Estamos trazando la paralela y justamente cuando hay paralelas podemos aprovechar estos ángulos iguales. Yo creo que eso justifica ya que son paralelas. Luego, señores, por el punto G también voy a trazar paralela ABC. Por el punto G, la paralela ABC. Y entonces, muchachos, por acá trazamos la paralela de esta manera. Y entonces, al trazar la paralela, pues acá también tenemos otro par de ángulos congruentes, ¿no? Tenemos acá ángulos congruentes. Listo, ahí están los ángulos congruentes. Entonces, el triángulo por acá, eje F, resulta semejante con el grande. El punto G es baricentro. Tenemos de dato el área de todo el triángulo. El área de todo el triángulo, según el problema, dice todo el triángulo tiene área 72. Y la pregunta es cuánto es el área de este triángulo chiquito, ¿no? ¿Cuánto es el área de este triángulo eje? Sí, señor, eso es lo que pide. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, la clave está en que ya te diste cuenta que son semejantes. Ahora el asunto que viene, lo que hay que revisar ahora es cómo aprovechamos el baricentro. Ya vemos que hay semejanza, recuerda, si son semejantes, las áreas son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Justamente para eso es que tenemos este punto G. Lo que voy a hacer a continuación, muchachos, es trazar por el punto G la mediana BM. Ahí está la mediana. El punto G, que es baricentro, divide a toda la mediana en relación de 1 a 2. Entonces tenemos para esta línea la relación de 1 a 2, ¿no? Ponemos acá N y acá arriba, fíjate, N2N. Esto es gracias al baricentro. Y ahora sí, aprovechamos la semejanza. Pues bien, como hay semejanza, puedo asegurar que la razón de áreas es igual a la razón de cuadrados de los elementos. La razón de área es igual a razón de cuadrados. Esto de acá será igual entonces. En el triángulo pequeño, N es este segmento, ¿no? Y en el triángulo grande, el segmento correspondiente es todo esto, que vale 3N. Por si acaso, en el triángulo grande, BM es mediana. ¿Por qué? Porque G es baricentro. Y se verifica en el triángulo pequeño que esta línea GM también es mediana. ¿Por qué? Porque son líneas homólogas. Entonces, estás tomando en realidad la mediana del triángulo chico y la mediana del triángulo grande. Los elementos homólogos elevados al cuadrado. N cuadrado sobre 3N cuadrado. Acá hacemos el reemplazo, entonces, por si acaso, el reemplazo es con respecto a esta área, ¿no? El área total es 72. Reemplazo acá de 72 y prácticamente nos quedaría hacer el despeje. Así que ahí está la respuesta para este problema. Nos sale 8. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que estaría saliendo. Muy bien, pasamos a la pregunta siguiente. Uy, esta pregunta me falta terminarla. Después te explico esta. Me falta solamente hacer un par de arreglos en la animación, pero me voy a pasar al cuarto. Chicos, ustedes dirán, profe, pero esta pregunta 4 está fácil. Yo te digo que todo está fácil, pero más que eso te digo que son preguntas tipo, preguntas modelo. Este gráfico que vamos a ver ahora, la pregunta 4, me acuerdo mucho de este problemita, más que nada la idea, ¿no? La idea de tener un triángulo y el rectángulo, ¿no?, que se encuentra inscrito en el triángulo. Me sorprendió mucho cuando revisaba Matemática 1, análisis matemático 1 en la uni, la parte final, después de hacer derivadas, había una parte que decía máximos y mínimos, ¿no? Que justamente es algo que se utilizaba en mi época. En mi época nosotros manejábamos, aparte de todo lo que estudiamos ahora, manejábamos la parte de vectores, también hacíamos geometría analítica y también teníamos aplicaciones con derivadas. Y justo preguntas de este calibre habíamos visto en clase, incluso preguntas para calcular volúmenes máximos y mínimos, ¿no? Alucina, tienes una esfera de Radio R y te decían que se inscribía un cono de máximo volumen. ¿Cuál era el máximo volumen del cono inscrito en la esfera de Radio R? Pero esos problemas no se podían resolver, pues, de la forma tradicional. Y todos los alumnos que se preparaban en esa época sabían derivar. Nosotros también, bueno, yo también tuve que aprender a derivar. Y una experiencia muy bonita, ¿no? Aunque ahora creo que ya no están haciendo eso, no están colocando eso. Pero en esa época habían varios temas que ahora ya no hacemos, ¿no? Hacíamos potencia, eje radical, vectores, ¿no? Vectores de geometría, sí, vectores, que también llevas en la uni. También se hace vectores de matemáticas básicas. Y la cosa es que ese problema era un clásico porque en derivadas, por ejemplo, si tú tienes un triángulo y conoces la base y la altura, puedes encontrar el área máxima del rectángulo inscrito. Se puede evaluar el área máxima. Es más, si no me equivoco, el área máxima es cuando el rectángulo tiene su base, la mitad de la base del triángulo, y su altura, la mitad de la altura del triángulo. Ahí se daba el caso de que el área del rectángulo inscrito era máximo. Y eso lo veíamos en geometría, lo habíamos visto en geometría, y cuando llegó a la universidad, en los libros, aparece justo eso también, ¿no? Aparece como un problema de aplicación de las derivadas a problemas geométricos. Me pareció interesante, ¿no? Me llamó la atención. Pero lo que vamos a hacer ahorita es un problema recontra básico, por si acaso también ha sido examen de admisión de uni. Lo hacemos. Tenemos en este problema, entonces, la siguiente situación. Tienes un triangulito donde esta base es B y esta altura es 3H. Así dice el problema, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Tengo B y 3H. Y luego vamos a colocar acá adentro un rectángulo. Escribimos un rectángulo. Con la condición, señores, de que esta altura es H. Sí, esta altura es H, ¿no? Ya está. Y te preguntan cuál es el área de ese rectángulo. Al área le ponemos S sub X. Y en realidad este problema y la situación que se presenta la hemos estudiado también, la hemos visto en la parte de semejanza. Siempre que tengas este lado paralelo a la base, se puede asegurar que este triángulo parcial que se forma es semejante al total. En este problema, entonces, repito, te piden calcular el área. ¿Qué te falta para calcular el área? Fíjate bien, H prácticamente es dato, ¿no? Este B es la base y el problema simplemente es calcular esta base porque el área del rectángulo es base por altura. Así que esa es la intención del problema y lo que hacemos de inmediato en este ejercicio es llamarle a este Y. Le llamamos a la base Y. El área sería entonces Y por H. Cálculo de Y. ¿Cómo hacemos para calcular esta base del rectángulo? Bueno, te estaba contando lo de la semejanza, ¿no? Acá en la figura, si trazamos la altura, esta altura tiene que ser definitivamente 2H porque toda la altura es 3H. Y ahora te estaba contando que el triángulo pequeño es semejante con el grande, gracias a que este lado es paralelo a este de abajo. Entonces, muchachos, si nos damos cuenta que hay semejanza, podemos tomar la razón de bases. Esta base es a esta base, como la altura chiquita es a la altura grande. O sea, la altura en el triángulo pequeño es 2H y la altura total es 3H. Base sobre base, muy bien, Y sobre B, igual altura 2H sobre altura 3H. Acá, señores, hacemos rápidamente un despeje. Al toque sale Y, que es 2b tercios, y el área sería, pues, la base Y por H. O sea, esto hay que multiplicarlo por H. Ese resultado es inmediato, muchachos. Así que acá nos encontramos entonces con que el área es 2bh tercios. ¿De acuerdo? Eso es lo que está quedando. Muy bien. Muy fácil, dicen por ahí, ¿no? Steven, acá no sé a qué te refieres. La semejanza es algo rápido, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas acá estos dos que son paralelos. Claro, si no ves la semejanza es porque yo pensaba que ya lo habían visto, ¿no? Porque normalmente la idea es que acá tienes un ángulo alfa y acá arriba también tenemos un ángulo alfa, ¿no? Y por ahí, si este ángulo que está por acá es un ángulo teta, pues acá abajo por paralelas también escrita. O sea, eso es lo que nos indica que los triángulos son semejantes, ¿no? O sea, siempre que hay paralelas, vamos a aprovechar la semejanza. Ahí está la semejanza de los dos. Y lo que he tomado es base con base, ¿no? Esta base con esta base y esta altura 2H con la altura total 3H. Así que la semejanza, pues, es algo inmediato acá, ¿no? Es algo que me hayas preguntado sobre otro problema. ¿He hecho algún problema de semejanza hoy día? No, no me acuerdo. En la parte anterior, semejanza, he hecho semejanza. Ah, el problema de la... El problema de, que está por acá. Acá es igual. En este caso, Steven, no te olvides que el dato dice que se está trazando por el baricentro paralelas a los lados AB y BC. O sea, decirte que esto es paralelo a este lado equivale a decir que este alfa está acá. O decir que este es paralelo a este lado también equivale a decir que este ángulo está por acá. Entonces, este triángulo chiquito es semejante con el grande. De hecho, estoy usando la semejanza... Pero aquí estoy usando semejanza con áreas, ¿no? Cuando tú tienes dos triángulos semejantes, ¿qué dice la teoría? Las áreas son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Las áreas son proporcionales a los cuadrados. O sea, en el triángulo chico, mira, en este triángulo pequeño, esta línea es N. Pero en el triángulo grande, la línea correspondiente, que es toda esta, es 3N. Entonces, lo que se está tomando es este triángulo pequeño, ¿verdad? Este triángulo que está por acá, con el triángulo grande. El área del pequeño sobre el área grande, y eso es igual a la razón de cuadrados de los elementos. Para el triángulo pequeño, la línea es N. Para el triángulo grande, la línea correspondiente es 3N. Acá está, mira. La relación de áreas, correcto, cociente de áreas, es igual. Y acá tomas n cuadrado, o sea, para el chico agarras n. Y para el grande agarras 3n. 3n elevado al cuadrado. Esto es teoría, por si acaso. ¿Ya? Hemos visto que si hay semejanza, entonces la razón de áreas es igual a la razón de cuadrados de los elementos. Entonces, ahí nomás ya tienes planteado esto, que es lo interesante, que te des cuenta de la semejanza con áreas, ¿no? Y lo demás es reemplazar, porque este 72 es dato, ¿sí? El área de todo el triángulo es 72, y haciendo el despeje queda esto que está por acá, ¿ya? Entonces, ahí está la solución. Muy bien. Continuamos. La pregunta 5, me voy a pasar a la 5, chicos, ¿ya? Estoy acá, 4, ya, acá estamos en la 4. Pasamos a la 5, donde en la 5, muchachos, nos estaban comentando que en este gráfico tenemos el lado BC, que es 2,5, el radio, que vale 5, hallar el área del trapecio isósceles ABCD. Mira, pregunta del 2019-2. Esto también lo hemos hecho en clase, muchachos, ¿ya? Yo me acuerdo que sí lo hemos hecho en clase, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, profe? A ver, vamos a ver lo que pasó, ¿no? Acá Jorge nos hace recordar que en esta pregunta sale la A, ¿no? Ahí están sus claves, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, azul. Ha llegado hasta la 10, me parece correcto, pero todavía no avanza la 11, 12, 13, ¿no? Sigue avanzando. Chicos, pregunta 5, correcto, lo que dice Jorge está bien, la 5 sale la A, y entonces tenemos el siguiente problema también de examen de admisión. A ver. Esto también yo lo he visto hace años, hace como 15 años, lo he visto propuesto en prácticas, ¿no? Dando vueltas por ahí, y bueno, el 2019 lo han puesto como examen de admisión. Chicos, tenemos acá la siguiente figura, la vuelvo a copiar, ahí está. Te piden el área del trapecio, bueno, el área del trapecio es esta parte sombreada, y los datos van así, ¿no? Dice que es un trapecio isósceles, ¿ah? ¿Eh? Eso dice, es un trapecio isósceles. BC, el lado BC es 2,5, ya, ese es dato, ¿no? Y el radio también dice que vale 5, allá. Esos son datos del problema. Entonces, con esos únicos datos, y bueno, me dicen que hay un trapecio isósceles, ¿no? Quiero calcular el área. Chicos, creo que se puede distinguir que en ese trapecio isósceles, no te lo dicen tácitamente, pero se entiende que este ángulo B y este ángulo A son iguales por propiedad de circunferencia. Claro, o sea, en circunferencia tú sabes que cuando acá hay tangente y acá hay tangente, este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, si me dicen que es un trapecio isósceles, definitivamente estos dos tienen que ser los lados opuestos, no paralelos. Por lo tanto, arriba y abajo son las bases. Ahora, si es isósceles, este ladito se repite acá, 2,5. Es más, por tangentes, este 2,5 pasa acá, este 2,5 pasa acá también, y entonces ya tengo todo este lado. Señores, tengo entonces por arriba punto de tangencia y conozco estos dos segmentos. Todo este lado, señores, todo este lado que está por acá, ya lo tengo, sale 5, ¿correcto? Ya tengo todo esto. Ahora, acá abajo hay un radio 5 que nos toca utilizar, ¿no? Recuerda que cuando hay puntos de tangencia, nuestra primera intención es trazar el radio hacia el punto de tangencia. Unimos el centro con el punto de tangencia. Ojo, voy a unir este punto O con el punto de tangencia. ¿Cómo vamos a trazar este radio perpendicular? Sí, vamos a hacer esto acá en 90 grados, correcto. El radio vale 5 también, por si acaso. Y voy a trazar acá también este radio, ¿no? Así de hecho, ¿no? Radio perpendicular. Arriba es 90, ¿no? Claro, por ser tangente. Pero también, si acá es 90, por si acaso, acá también es 90, ¿no? Ah, profe, también está ahí. Claro, arriba 90, abajo 90, porque estos dos son las bases del trapecio. Y voy a trazar también la línea CO. ¿Y qué pasa, profe, cuando traza esta línea CO? Bueno, ahí es cuestión de que veas, que te ganes con lo que está pasando. Te vas a dar cuenta de que esto es prácticamente una bisectriz. Profe, ¿por qué? Claro, porque mira, ¿cuándo ocurre que tú tienes en esta figura, mira esta figura, ¿cuándo ocurre que acá esta perpendicular y esta perpendicular son iguales? 2,5 a 2,5. ¿No es cierto que eso ocurre cuando esto es bisectriz acá? Claro, por si acaso, acá arriba también es bisectriz, ¿no? Si tú unes el centro con este punto, pues se supone que acá también hay una bisectriz. Pero creo que me interesa más estos dos de acá que son iguales. Porque, ¿te has dado cuenta cuánto vale este de acá? Para que te des cuenta, mira los lados. El lado CB arriba es 2,5. Y este lado, ojo, ahí tenemos el lado OB que vale 5, ¿no? O sea, si miras la figura, ¿qué está pasando? Chicos, está pasando que por arriba tienes 2,5 y acá tienes 5. Ah, profe, eso es la relación de 1 a 2. Eso significa que este ángulo tiene que ser 53 medios. Pero te estoy comentando que acá hay una bisectriz, ¿no? Entonces, si acá te diste cuenta que hay 53 medios, exactamente lo mismo tenemos acá. Y prácticamente eso, chicos, nos lleva a la solución del problema. Eso nos lleva a la respuesta, ¿no? Mira, voy a colocar el ángulo, ¿sí? Oye, acá hay 53 medios. Pero te estaba diciendo que hay una bisectriz, o sea que justo al costadito también encuentras otros 53 medios. O mejor dicho, todo esto vale 53. Y como acá es recto, escucha, todo vale 53, ya, todo. Profe, si acá es 53, acá debe ser 37. Exacto. Así no se vea bien, por favor. Miren, este ángulo que está por acá resultaría 37, ¿no? Y entonces, como la hipotenusa vale 5, como esta hipotenusa vale 5, oye, si acá hay 37, entonces tengo este lado, que va a ser 3. Profe, triángulo conocido. Claro, triángulo recontra conocido. Al 37 se lo pone 3, acá le voy a poner 3. Profe, el otro vale 4. Sí, pero antes, dime una cosa, ¿te das cuenta de este de arriba o no? Profe, ¿por qué le ha puesto 2? No, no entiendo, soy medio burro. Oye, no te pases. El radio es 5. O sea, si tú te das cuenta de que acá hay 37 y la hipotenusa es 5, definitivamente esto es 3 y este es 4, por si acaso, ¿verdad? Pero date cuenta que el radio desde O hasta arriba también es 5. Entonces, si acá tienes 3, esa es la razón por la que acá colocamos el 2. Y también, acá voy a colocar el 4. No, ahí está. No me olvidé del 4. Solo que ahora, cuando tú trazas desde el centro esta perpendicular, esto cae en el punto medio. Si acá tengo 4... esta parte de acá también sería 4. Y ahora, nótese que ya tenemos todo. En el trapecio tengo la base abajo que es 8, arriba la base 5, y la altura del trapecio, justo acá está la altura, mide 2. Entonces, chicos, aplico la fórmula. El área será, ahí está, ¿no? El área será, muchachos, por fórmula, semisuma de bases por la altura. 5 más 8 sobre 2 por 2. Respuesta 13. Solución para este problema 13, ¿correcto? Listo. Chicos, voy a avanzar la siguiente, ¿eh? Voy a avanzar la siguiente, sí, porque de una vez mejor, de una vez. Profe, la 4, te dije que me esperaras un ratito, ahorita lo arreglo, ahorita lo termino y ahí te explico, ¿eh? Y avanzamos lo que viene también. Chicos, voy avanzando entonces la pregunta que sigue. A ver, vamos a avanzar esta otra pregunta. Una pregunta clásica también para nosotros. Esta pregunta me hace recordar, creo que lo he puesto acá, no estoy seguro, un ratito déjame corroborar. Sí, esta pregunta me hace recordar lo que voy a hacer también en la pregunta número 20, ¿no? Bueno, lo que ustedes van a hacer en la 20, no creo que yo llegue a la 20. Pero yo te voy indicando que la idea que voy a usar en este problema es la idea de las paralelas. Voy a encontrar paralelas, y cuando hay paralelas, inmediatamente, chicos, atentos, buscas el trapecio. Y si tienes un trapecio, diagonal, diagonal, y haces el traslado de áreas. Recuerda que cuando tienes un trapecio, al trazar las diagonales, hay áreas iguales, y entonces haces el traslado, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos el traslado, vamos a encontrar que alguna figura que de repente no era una figura conocida, al hacer el traslado se transforma en una figura que sí es conocida. Entonces, esa idea la voy a usar en esta pregunta 6, y te repito que es la misma idea que vas a usar en la pregunta 20. La misma idea, ¿ya? Después te doy la indicación para que tú te des cuenta, pero ya te estoy indicando que es lo mismo. Hagamos la 6. En la pregunta 6 tenemos esto, muchachos. A ver, por acá, wow, mira, Edson nos dice que la C, le ha salido la C, y John Robert también dice que le sale la C, y bueno, tu compañero Jorge dice también la C hace rato, ¿no? Ya a las 12 y cuarto ha mandado su... No, 12 y cuarto no ha sido, está con hora todavía. A las 12 y 7 ha mandado sus respuestas, por lo menos hasta las 10. Muy bien, entonces muchachos, vamos a hacer este ejercicio entonces. Por ahí veo algunas soluciones en... Sí, ahí veo unas soluciones, chicos, en fotos, ¿no? Me parece muy bien, ahí está la idea, ¿no? Que se den cuenta, ¿no? Aunque, a ver acá. Ten cuidado por ahí, ¿no? Sí, ahí en la solución he visto dos barras, pero ten cuidado, ¿no? Solo hay dos paralelas, Hans, ¿no? No sé, veo que estás colocando dos barritas y esos dos lados no son paralelos, ¿no? Ten cuidado. Ya, y en otra solución, ¿de quién es esta solución? Ah, ya, también de... Ajá, exactamente lo mismo en el caso del problema del trapecio, ¿no? Sí, ahí está lo bien. Está bien, Hans. Ya, entonces vamos a realizar esta pregunta. Sí, han dado en el clavo algunos chicos. En la pregunta 6 era para que se den cuenta de las paralelas. La clave es la C. En el problema tenemos esto, atención. La circunferencia, por acá tengo dos puntos, M y N, se conocen estos arcos, a ver, acá tengo 54, arriba tengo 72, y tenemos, ¿cuál es el área de la región limitada por AM, AN y este arco MN? O sea, te piden el área de esta parte. Y ahora voy a colocar por acá el dato, ¿no? Te piden el área de la parte sombreada, ¿correcto? Y tenemos, señores, dato, este diámetro vale 10. ¡Listo! Si el diámetro es 10, obvio que el radio vale 5, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a aprovechar que hay un diámetro de esta manera. Para un diámetro se supone que esta es una semicircunferencia. Y esta semicircunferencia mide 180 grados. Así que acá se supone que encuentro esto que vale 54, ¿no? Ahora acá dice trazamos OM. A ver, vamos a trazar OM. Trazamos OM. ¿Qué pasó cuando trazamos OM? Vamos a encontrar este punto de corte que le vamos a llamar el punto P. Y luego observen bien lo que pasa. Toda la parte que está por acá sombreada ha quedado dividida en estos dos pedazos, ¿no? O sea, acá tengo una parte que voy a llamar S1 y otra parte S2. Esto es la parte sombreada. Chicos, te están preguntando por el área de esto que es S1 más S2. Listo. Al menos tracé esto para que se vea estas dos partes. Y ahora sí, continúo. Te decía, pues, que este arco NB sale 54. ¿Qué pasa con este arco 54? Bueno, tiene que ser 54 porque todo me debe sumar 180. ¿Qué cae 54? Entonces, si acá hay 54 y acá hay 54, esto solo es posible cuando la cuerda MN es paralela al diámetro. O sea, el hecho de que te des cuenta del 54, que se repite acá y acá, nos garantiza las paralelas, ¿no? Este lado MN, esta cuerda, y el diámetro tienen que ser entonces paralelos. Ahora, cuando este lado de arriba es paralelo a este, bueno, yo acostumbro colocarle barra acá, dos barritas, para señalar que son paralelas. Y también para que lo veas, ¿no? Porque ahí, al ver estas dos paralelas, si trazamos ON, estaríamos ante un trapecio. Claro, estos dos lados son paralelos, ya, ahí está el trapecio, ¿no? Y señores, ¿qué propiedad se cumple en los trapecios? Fíjate, hay una propiedad que dice que cuando tienes las dos diagonales, ojo, si estos dos son diagonales y estas son las bases, entonces, al trazar las dos diagonales, las áreas formadas por las diagonales con los lados opuestos no paralelos son iguales. Ah, o sea que si acá están las bases, estos que están a los costados tienen que ser iguales. Esta área de acá pasa acá. Nada más, ¿sí? Agarro este pedazo de acá y como hay un trapecio, repito, estos dos triángulos tienen igual área. Lo que voy a hacer es agarrar esta parte de acá y trasladarla acá. Te la saco y te la pongo, ¿no? Y entonces, chicos, ahí vemos que el área de la parte sombreada. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado con la parte sombreada? ¿Te das cuenta que S1 más S2 ahora representa el área de este sector circular? Al hacer ese traslado, mira, qué bonito, ¿no? Esta parte que estaba acá, te la estoy trasladando acá. ¿Por qué? Porque estas áreas son iguales. Pero entonces S1 más S2 es el área de este sector circular. Ahora sí, calculemos el área del sector. Para este sector, su radio es evidente, vale 5, y su ángulo central, si acá arriba es 72, chicos, acá se supone que es 72, ¿no? Entonces tengo radio 5 y tengo 72. Puedo con estos datos calcular el área. Chicos, el área sombreada, entonces, el área del sector será, ahí va, pi por 5 al cuadrado, la fórmula, pi por 5 al cuadrado por el ángulo 72 sobre 360. Hacemos las operaciones y esto nos da finalmente la respuesta. Sale 5 pi, eso es lo que sale. Muy bien, chicos, entonces los dejo con la pantalla de la pregunta que sigue. ¿Eh? Estamos en la pregunta 7. Uy, esta es una pregunta bastante sencilla. Sí, es una pregunta bastante sencilla. Entonces, chicos, a ver, por favor, todo el mundo ahorita a trabajar ahí, ¿no? A resolver ahí. Yo ahorita termino las 4 que me estaba faltando. Estaba faltando hacer unas cositas, pero a ver, todo el mundo me avanza, por favor, las preguntas que siguen, ¿ya? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Quién mandó foto? Hans manda foto, y eso es prueba irrefutable de que él lo ha hecho. Muy bien, ahí está, correcto. Se dio cuenta de la pregunta número 7, exacto. Así es. Chicos, avancen por favor mínimo hasta la 10, ¿ya? No se preocupen por las capturas. Después les paso las preguntas desde la 1 hasta la 10 para que las tengan ahí archivaditas en orden, ¿ya? No se preocupen por eso. Me hace recordar nomás. Ahorita, por favor, todo el mundo avanzando. 7, 8, 9, 10, 11. Avancen ahí y ya después les digo lo de las capturas. No te preocupes. Te estaba contando que la 20 es una idea muy parecida a la que hemos hecho en la pregunta anterior. Entonces, ¿podrías darle trámite también a esa pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Podrías avanzar esa pregunta 20 sin ningún contratiempo, supongo, ¿ya? Entonces, por favor, traten de revisarla también. No lo dejen en el aire, no se olviden de ella. Bien, entonces chicos, por lo pronto, esta pregunta, vamos a avanzar la pregunta. A ver, wow, acá me están sacando. La 7, la B, dice Jorge, y ha puesto su gráfico, su carita feliz, ¿no? Ha puesto con la lengua afuera también, ¿ve? Ya, chicos, entonces voy a avanzar la 7 ahorita, acierto que nomás, y regreso a la 4, que la dejé pendiente porque faltaba algo. Espero que esté bien ahorita. La verdad que he completado, pero esperemos que no me haya, no se me ha quedado nada, se me quedó algo por acá, ¿ves? No te digo. Esperaba que no se me quede nada por ahí, pero ahí se quedó algo. Un ratito. Esperemos que ahora sí todo esté bien. Muy bien, entonces chicos, en esta pregunta vamos a dejar eso ahí. A ver, en esta pregunta 17, tenemos un triángulo, tenemos la altura y esta es una condición, el ángulo ABH, el doble de HBC. AH 16, HC 6, ¿cuánto es el área de la región triangular HBC? Y nos encontramos con una idea conocida, ¿no? Una idea repetida en varios ejercicios, específicamente en ejercicios de congruencia. Tenemos entonces este triángulo donde esta es la altura, y se conoce que acá es alfa y acá al costado este ángulo es 2 alfa. Esos son datos, ¿eh? Esos son datos. ¿Eh? Ya, listo, alfa, 2 alfa. ¿Qué más? Ya, también tenemos abajo todo este lado 16. Y la parte HC, según el problema, eso vale 6, ¿no? Pero así nomás. Sí, esos son los datos que nos da el ejercicio. Así que ya los vamos colocando. Todo eso es lo que tenemos ahí. Y la pregunta del problema, profe, ¿qué me están preguntando? Quiero calcular cuánto es el área de la región HBC. Así que ahí le voy a poner justo, ¿no? Ahí vamos a poner justo la región sombreada. Esto es lo que te piden. Muy bien, te decía que si miras la figura, esto tiene mucho que ver con preguntas de congruencia. Por ejemplo, acá tengo el ángulo alfa, el ángulo 2 alfa, un ángulo doble del otro. Tengo una altura, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, normalmente, chicos, ustedes que están bien despiertos en estas cosas, podemos aprovechar la bisectriz, ¿no? Podemos trazar la bisectriz de todo este ángulo. ¿Y cuál es la intención de trazar la bisectriz? Bueno, entre otras cosas, usar de repente el teorema de la bisectriz, que sería algo lógico, ¿no? Pero también, chicos, aprovechar que al trazar la bisectriz vas a generar alfa-alfa, algo típico de los triángulos isósceles. Así que hagamos eso, vuelvo a repetir, para aquellos que no han hecho este problema, es algo que deberían hacer todos, ¿ya? Acá lo que hacemos inmediatamente, trazamos la bisectriz BD. Mira, arriba sería alfa-alfa, ¿de acuerdo? Ahí está la bisectriz. Pero ¿cuál es el objetivo de trazar esa bisectriz, ¿no? El objetivo es doble. Si bien es cierto, tengo la intención de aprovechar la bisectriz a este lado, pues también tengo la intención de aprovechar este alfa que está al costado. Recuerda que si acá es alfa alfa, esta línea es altura, esta línea es bisectriz. Eso solo pasa cuando este triángulo, señores, es un triángulo isósceles. O sea, esa es la idea, ¿no?, de este problema. En el triángulo DBC, que es isósceles, nos vamos a dar cuenta de que esta línea es el VAN, es bisectriz, es altura y falta que sea mediana. Por eso que este 6 va a pasar al costado. Ahí está. Profe, acá tengo 6. Listo. Y ahora, o sea, una vez que ya te diste cuenta del isósceles, ya, lo dejas ahí. Ahora, vamos al otro lado. A este lado tenemos la bisectriz. Acá tengo 6 y acá tengo 16. Por si acaso, ¿eh? ¿Cuánto vale acá el costado? Bueno, puedo decir que acá hay 10 por diferencia. Pero ahora, si acá tengo la bisectriz y esta distancia vale 6, ahora puedo trazar desde acá esta distancia, ¿no? Desde D también trazar acá la perpendicular y aplicar el teorema de la bisectriz. Como usted dice, tris, distancia 6, distancia 6. Esto me sale 6. Y fíjate que esta parte de acá es un triángulo rectángulo. En el triángulo AED, ahí mira, tienes 6 y tienes 10. ¿Qué significa eso, profe? Oye, ya pues no te pases. Si este es 6 y este es 10, acá debe ser 8 y este ángulo tiene que ser 37. Notable, claro, acá hay un notable, 37. Y ahora ese 37 va a ser la clave para lo que viene, ¿no? Por ejemplo, podría intentar calcular el valor de alfa. O de repente, de frente, si acá tengo 37 y este lado vale 16, puedo calcular BH aprovechando este ángulo notable. A ver, en el triángulo BHA, repito, hay un 37 y acá abajo hay 16. En el triángulo rectángulo tengo cateto 16 y quiero este lado BH. Profe, ¿puedo calcular BH? Claro que podemos calcular BH, ¿no? Yo creo que todos, si están atentos, se van a dar cuenta que para 37 esto es 3K y este de acá es 4K, pero para que sea 16, acá vale 4. Por lo tanto, este es 3K, o sea, 3 por 4, 12. En el triángulo BHA, muchachos, al toque, el lado BH sería 12. Colocamos ese lado, mira, ahí está. Pero con este 12 y con este 6, finalmente, ya podemos evaluar el área de este triángulo. Finalmente, chicos, el área pedida es base por altura entre 2. O sea, 12 por 6 entre 2, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Ah, eso sale 36, que es la respuesta que ya me han dado hace rato algunos chicos, ¿no? Eso sería la respuesta, muchachos, para ese problemita. Muy bien. Acá Hal nos dice que la 20 sale la A, ¿no? La 20 sale la A. Acá Jorge, tú tienes dote de humorista, creo, ¿no? Una broma, dice, al ojo. Y sin legaña todavía, imagínate. Ya, chicos, voy a pasar al cuarto. ¿Qué, profe? Al cuarto. Vamos para el cuarto, prepárate. Te tengo reservada una cosita que te va a gustar. A ver, chicos. Ah, no, esta es la pregunta 3. Me equivoqué. La 3 es la que no habíamos visto. Ya, entonces, en la pregunta 3 era un clásico también. Y acá para mostrarte, de repente, lo que haces cuando hay hexágonos que tienen sus ángulos congruentes, ¿no? Dice que tengo un hexágono convexo que tiene sus ángulos congruentes y los lados son tales que, y me dan tres lados A, B, C, D, E, F que miden A cada uno, y me dan los lados B, C, D y F, A que mide B también cada uno. Y luego la pregunta, ¿no? A es mayor que B, pregunta, ¿cuál es el área del hexágono? Y entonces, a ver, chicos, repito, lo que voy a hacer es algo que todos deben de conocer, es algo que es clásico. Esto mismo ha sido pregunta de examen de admisión. Y entonces, por lo menos quisiera ilustrarte sobre cómo podrías dibujar esto, cómo es la solución, qué cosa vas a encontrar ahí. A ver, chicos, tenemos entonces, colocando todos los datos, ¿verdad? Tenemos un hexágono que tiene todos los ángulos congruentes. Profe, ahí tengo un hexágono equiángulo. Sí, un hexágono convexo que tiene todos los ángulos congruentes. Entonces, ahí está, ¿no? Alfa, arriba alfa, por todos lados alfa, ¿está bien? Ya, ¿qué más? Ya, ahora, una vez que tenemos esto, nos dicen que los lados son A, B, C, D y E, F, cada uno vale A. Esos son datos, ¿no? Y también el lado B, C, C, D, A, F. Estos lados cada uno vale B. B, C vale B, D vale B y el lado A, F también vale B. Esos son datos. Bien, el problema nos pide calcular el área de todo el hexágono, que le vamos a llamar S sub X. Hasta ahí, entonces, todo el mundo ha debido plantear eso y ha debido hacer, con un poco de esfuerzo, pues, un gráfico que sería más o menos así. Aunque es para serte franco, cuando me dicen hexágono equiángulo, ahora te voy a mostrar cómo lo dibujo así de arranque, ¿no? Pero acá, por ejemplo, siendo así, por lo menos haciéndolo paso a paso, lo primero que voy a hacer es calcular alfa. ¿Sabes cuánto vale alfa? ¿Sabes cuál es el valor de alfa? Déjame decirte, ¿no? Profe, ¿cuánto sale alfa? Ah, déjame decirte, el valor de alfa sale 120. Profe, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo puedo hacer al ojo, lo puedo hacer por fórmula, cuando tienes un polígono equiángulo convexo, cada ángulo es 180n-2 sobre n, ¿no? O también lo hago muchas veces calculando el ángulo exterior. ¿Sabes cuánto vale el ángulo exterior de un polígono equiángulo convexo? 360 sobre n. La cosa, muchachos, es que si es hexágono y todos los ángulos son congruentes, entonces cada uno de los ángulos mide 120, ¿ya? O en todo caso, pregunta, ¿te das cuenta que nosotros podemos prolongar acá este lado? Cuando tú prolongas... Uy, metí la pata. Bueno, cuando tú prolongas estos lados, ¿no? ¿Te das cuenta de que este ángulo que está por acá es un ángulo de 60? ¿O me equivoco? ¿Sí? Profe, el ángulo exterior, claro, el ángulo exterior o el ángulo externo es 360 sobre el número de lados. 360 entre 6 me sale 60, ¿ves? Y ahora... atiende bien porque esto es clave, esto no solo se usa acá, se usa para todo polígono equiángulo. Prolongas los lados, fíjate. Si prolongas acá arriba también, entonces el ángulo que aparece acá, muchachos, también va a ser un ángulo de 60. Sí, si tú prolongas acá, acá sale 60. Oye, y también 60, 60, ¿qué sale acá? ¿No es cierto que sale otro 60? En realidad, prolongas aquí y prolongas acá para formar esto. Eso es un triángulo equilátero. Así que el lado A se repite aquí y acá. Ahora, si esto está claro, fíjate lo que va a pasar en cada lado, ¿no? Arriba también puedo prolongar aquí y allá. Y cuando prolongas, acá también hay 60, 60, 60, profesor. Y entonces el A también pasa por acá y pasa por acá. Y fíjate, lo último que te voy a hacer por acá, te prolongo acá también, y entonces, mira, te prolongo y acá, 60, 60, 60, porque el ángulo exterior vale 60, ¿no? Se va formando otro equilátero, y este A va a pasar acá al costado y también va a pasar acá abajo. Y de esa manera, chicos, ¿qué tenemos? Tenemos que se han formado varios triángulos equiláteros. Como te digo, esto es algo clásico. En el problema hay un hexágono equiángulo, lo que da origen a toda la figura que ves ahí. Hay un triángulo equilátero grandazo, ¿sí o no? Pero acá arriba hay un triángulo equilátero pequeño, acá también otro y acá también otro. ¿Y qué voy a hacer para calcular esta área? Ah, eso lo tengo fácil, lo tengo claro. Agarro todo el triángulo y al triángulo total le voy a quitar el área de este triángulo, le voy a quitar el área de este triángulo y también le voy a quitar esta otra área. Así es. Hago la diferencia. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a restar, ¿sí o no? Y bueno, ahora me toca hacer los cálculos. Miren, el triángulo equilátero grandazo tiene lado A más B más A. O sea, todo este lado es 2A más B. Y cada uno de los triángulos pequeños equiláteros tiene lado A. O sea, como que esta área se repite ¿cuántas veces? 3 veces. O sea que a la hora de hacer los cálculos, el área pedida sí, será igual al área de todo el triángulo equilátero grande menos los 3 equiláteros pequeños. Esto es, el área del triángulo grande es su lado, 2A más B al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Pero luego le voy a quitar los 3 equiláteros del lado A. 3 veces, y el área de un triángulo equilátero del lado A nada más es A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, mira, ahí tengo esto donde esta diferencia operando sale la alternativa A. Y seguramente muchos de ustedes ya conocían esto, y si no, pues te estoy informando cómo lo puedes hacer, ¿no? Así que una pregunta clásica, pregunta de examen de admisión. Me acuerdo que en examen de admisión han venido varias preguntas de este calibre, ¿no? Por ejemplo, una pregunta era cuánto vale una diagonal, cuánto vale AC, por ejemplo, ¿no? O había otra pregunta donde te daban lados, pero no te daban AAA, no te daban diferentes valores. O sea, no necesariamente va a ser AAA, chico. Me daban, por ejemplo, acá 4, acá 3, acá 7, acá 5, ¿no? Y con eso tú puedes calcular los demás lados. Eso sí, se pueden calcular los demás lados. Y la pregunta, por ejemplo, era cuánto vale el perímetro o cuánto vale alguna diagonal. Son preguntas típicas de esta parte. Claro, lo más fácil, como acabas de ver ahorita, es el cálculo del área. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, a ver, voy a ir a la pregunta número... Estoy en esta pregunta. Vamos a ver la que sigue, ¿eh? La que sigue, muchachos. Esto está en la B. Ya. La que sigue es esta pregunta número 8. Llego a la 10 y hacemos el retroceso para que hagas la captura por si no has hecho alguna captura, ¿ya? No te preocupes. Ya, entonces, a ver, chicos, voy avanzando acá. Pregunta 8. Pregunta de examen de admisión también. Oye, tengo una malla de longitud L con la que se desea acercar un terreno, dice, que tiene la forma de un trapecio circular. Tenemos un terreno, entonces, muchachos, que tiene forma de trapecio circular. ¿Cuál es el área máxima del terreno que se puede cercar con dicha malla? ¿Cuál es el área máxima que podemos cercar con la malla? Muy bien. Entonces, claro, de repente alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con terrenos, con cercados, ¿no? De repente, ¿no? Yo me acuerdo, a ver, alguna vez, por ejemplo, acá por mi casa habían caballerizas, te hablo de hace años, ¿no? Wow, hace como 40 años, por acá por San Juan de Urigancho habían haciendas, y habían pues caballos, ¿no? Y por ahí cercaban los terrenos, me acuerdo mucho, que algunos cercos eran pues unos cercos de alambre, ¿no? Unas cercos grandes ahí de alambre, ¿no? Entonces, más o menos, algo así es la idea, ¿no? Tenemos una malla de longitud L con la que vamos a acercar un terreno. O sea, esa malla la vas a colocar en el contorno, como quien dice, en el perímetro. Y entonces, a partir de eso, pues, lo que tú quieres hacer es cuál es el área máxima del terreno que se puede acercar con esa malla. Listo. Vamos a tratar de dibujar esto, tratar de plantear la situación, que sería más o menos así. Atención, ¿eh? La respuesta ya la conoces de repente. A ver, solo por si acaso, esto lo hemos visto la vez pasada también. Pregunta 8, la E, nos dice por acá tu compañero Jorge. La 9, la E, y la 10, la D. ¡Wow! Entonces, en esta pregunta 8 dice que sale la E, correcto. Y ahora vamos a ver qué pasó, ¿no? Ahí está. Tiene la forma de un trapecio circular. Entonces, este no es circular, creo que ahí está el terreno, ¿no? Eso de ahí es el terreno que tiene la forma del trapecio circular. Ya, profe, ya tengo el terreno. Ya, entonces, ahora, este es el que se va a acercar con la malla, ¿no? Vamos a agarrar una malla y la vamos a colocar alrededor de modo que se pueda cercar ese terreno. Vamos a acercarlo, vamos a cubrirlo completamente con la malla en el exterior, ¿no? En el perímetro. Ahora, ¿qué hacemos? A ver. Una vez que tenemos esto, ¿cuál es el dato? ¿Qué es lo que tenemos, no? Nos piden, dice, el valor máximo de S, donde S es el área. ¿Cuál es el valor máximo de esta área S? Eso es lo que quiero encontrar, chicos, el valor máximo. Y tenemos por dato la longitud de la malla, que es igual a L. Repito que la malla se va a colocar acá, ¿no? Acá, en este contorno. Acá, en este contorno. Acá. Se va a colocar acá en el contorno. O sea, en realidad, lo que representa la longitud de la malla es el perímetro de ese trapecio circular. Eso es lo que debería de quedar claro, ¿no? Profe, ¿y qué hago ahora? Bueno, vamos a ver si nos ayudan las fórmulas. Vamos a ver si tenemos claro lo que estamos haciendo, ¿no? Empezamos así. Esta longitud que sea L1. Agarro este arco, longitud de L1. Agarro este otro arco, también longitud L2. Ahora, esta partecita de acá, le vamos a poner a esta partecita, a eso nada más, le vamos a poner D. Claro, ¿te acuerdas que eso es como si fuera la altura del trapecio, no? Ya, a eso de ahí le estamos colocando el valor de D. Ya, profe, ¿y después de eso qué? Ya, después de eso, pues la longitud de la malla se refiere justamente a eso, ¿no? Esa longitud de la malla se refiere al perímetro de ese trapecio. Allá, profe, o sea, ahí va a colocar eso. Claro, ahí vamos a colocar eso. Longitud, ya, ahí está la longitud, ¿sí o no? Allá, profe, esa es la longitud. Esa es la longitud, ¿no? La suma de esas, de esos contornos, ¿no? El L1 más L2 más dos veces D, todo eso junto representa para nosotros, representa para ustedes, lo que viene a ser entonces, muchachos, el perímetro de ese trapecio, ¿no? Ahí está, perímetro del trapecio. Y, profe, ¿y el área? Y el área, ahora sí, recordatorio también de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del trapecio? Bueno, por fórmula tenemos que el área del trapecio es semisuma de bases por la altura. el área del trapecio, chicos, semisuma de bases por la altura. Y entonces, muchachos, este problema nos muestra, o nos da prácticamente, dos datos, ¿no? Una suma, que es lo que nosotros tenemos como un dato numérico, que es lo que se conoce, y lo que nos piden, que en realidad es el área. Entonces, como que tengo una suma que es dato, y lo que te piden que es un producto, y es más, no te piden el producto exactamente, ¿no? Te piden el máximo valor que toma ese producto. Eso es lo que tenemos entonces como problema. Profe, ¿qué se hace ahí? Allá. Bueno, yo aconsejo para este tipo de ejercicios, esto al menos cuando es en el plano, es algo que se puede manejar incluso con álgebra. Yo aconsejo acá aplicar la desigualdad de las medias. Si ustedes tienen un problema en donde te piden calcular un máximo, calcular el máximo valor de algo, o el mínimo, también puede ser mínimo, ¿no? O te piden calcular un mínimo, acá la sugerencia para mí es usen la media aritmética mayor o igual que la media geométrica. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente cuando hay problemas donde tienes suma y producto, es fácil relacionar sumas y productos a través de la desigualdad de las medias. O debería ser fácil, digo yo, ¿no? Debería ser fácil. Muy bien, profe, ¿qué va a hacer acá? Empezamos. Aplicamos la desigualdad de las medias, que sería esto, ¿no? Oye, sabemos que la aritmética es mayor o igual que la media. Ahí está, la media aritmética mayor o igual que la media geométrica. Profe, ya lo tengo. Así es, ya lo tenemos. Ya, ¿qué más? Bueno, acá, convenientemente, la media aritmética la voy a tomar así. Esta suma la voy a descomponer en dos términos. Uno de ellos, L1 más L2, y el otro que sea 2D. O sea, convenientemente voy a hacer la media aritmética para estas dos cantidades, y esto tiene que ser mayor o igual que la media geométrica. Pero la media geométrica es la raíz cuadrada del producto de estas dos cantidades. Entonces, esto es mayor o igual que la raíz cuadrada del producto. Y así es como se relaciona suma con producto. ¿Tengo la suma? Sí. Esta suma es el dato, ¿no? Eso es L. ¿Tengo el producto? Por supuesto que sí. Mira, acá hay L1 más L2 por 2D. A ver, si acá tengo L1 más L2, el 2 lo paso a multiplicar, ¿ya? L1 más L2 por D es igual a 2S. L1 más L2 por este D, ese producto es 2S, pero acá tengo un 2, o sea, todo lo que tengo adentro es 4S. Chicos, acabo de reemplazar. Esta suma era L, muy bien. Y adentro te decía que tengo en realidad todo esto que es 4S. Eso es lo que estaría quedando, muchachos. Y ahora lo que voy a hacer es, para poder trabajar con esta expresión, voy a elevar al cuadrado. Ahora, acá, señores, el 4 se supone que pasa a dividir, ¿no? Sí, me queda que S es menor o igual que L cuadrado sobre 4. Claro, y mira, si yo tengo que el área S es menor o igual que L cuadrado sobre... El 4 pasó a dividir, ¿eh? O sea, sobre 16. Entonces, si yo quiero que el área sea máxima, lo que debo considerar es el caso de la igualdad. Profe, ¿pueden ser iguales? Claro, pueden ser iguales. Eso se da precisamente cuando las dos cantidades que has tomado son iguales. Si L1 más L2 es igual a 2D, solo en ese caso se cumple que la media aritmética es igual a la media geométrica. Se cumple la igualdad. Entonces, chicos, si tú quieres que el área sea máxima, debe verificarse la igualdad. Por lo tanto, el área máxima será L cuadrado sobre 16. Y eso es la respuesta entonces para este problemita. Espero que se haya entendido, espero que lo hayan visto bien, ¿ya, chicos? Así es. Ya, entonces, chicos, ahí está la situación, ¿no? Steven me pregunta, profe, ¿hay otra forma de resolverlo sin trazar la bisectriz? Yo supongo que sí, ¿no? Supongo que se está refiriendo a esta pregunta del alfa 2 alfa, ¿no? Supongo que acá, claro, de repente lo podrías haber resuelto usando trigonometría. Hay algunos chicos que no les gusta la parte de geometría. Le pones altura h acá y pones tangente de alfa es 6 sobre h, tangente de 2 alfa es 16 sobre h. Y luego usas trigo. ¿Ya? Es otra forma. Aunque la parte geométrica me parece que es rápida, pero bueno. Si buscas otra manera, podría ser por ahí, ¿ya? Y luego hay otra pregunta con respecto al hexágono. Claro, chicos, en el hexágono, ¿en qué ángulo he mencionado que la fórmula para encontrar el ángulo exterior es 360 sobre el número de lado? ¿Cuánto es 360 entre 6? 60. Entonces, en la pregunta 4 que he resuelto, que tiene que ver con el hexágono, o sea, el cálculo de alfa, yo te digo que debemos de saber que este alfa es 120. O sea, es como cuando yo te digo, tienes un triángulo equilátero. Tú no me dices, profe, ¿cómo calcula el ángulo interior, no? Tú ya sabes cuánto vale, ¿sí o no? Claro, profe, es obvio. En un triángulo equilátero, cada ángulo vale 60. Ya. Si te digo, tengo un cuadrado, tampoco me vas a preguntar, profesor, ¿cómo sale 90? No, eso es teoría. O sea, ya tú conoces el cuadrado. Oye, en un cuadrado todos los lados son congruentes y cada ángulo mide 90. Eso pasa cuando hay polígonos regulares. Son conocidos. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿y si tengo un hexágono? Ah, en un hexágono, imagínate un hexágono regular. ¿Sabes cuánto mide cada ángulo? Claro, profe, al ojo, ¿no? Cada ángulo siendo, o sea, no es que sea al ojo, sino que es como en el triángulo equilátero que yo ya sé que cada ángulo vale 60. Cuando tú pases a un hexágono equiángulo o un hexágono regular convexo, ¿no? El ángulo del hexágono es siempre 120. O sea, eso lo tienes que saber de teoría. Entonces, acá cuando me dicen que este es un hexágono donde todos los ángulos miden igual, si es un hexágono convexo, pues entonces, por ejemplo, para un hexágono equiángulo y convexo, tú debes saber que siempre el ángulo es 120, ¿no? O sea, al ojo, como si fuera teoría, ¿no? Y obviamente, cuando tú quieras calcular el ángulo exterior, si quieres usar la fórmula lo único que hace es corroborar lo que tú ya sabes. ¿Cuánto vale el ángulo exterior del hexágono equiángulo convexo? Profe, el ángulo exterior es 360 sobre 6. 60. Y si acá afuera hay 60, ¿cuánto vale acá adentro? 120. Profe, ¿todo está bien? Todo está bien. No hay contradicción. Entonces, si sabes teoría, sabes que alfa debe ser 120. Por eso puse de frente, alfa vale 120, ¿no? Si no sabes teoría, pues lo puedes deducir, pero vuelvo a insistir que sería bueno que ya lo conozcas. La próxima vez que te encuentres con un hexágono, al ojo, pues no, haz un hexágono equiángulo, es un hexágono convexo. Ah, en ese caso, el ángulo mide 120. ¿Ya, chicos? Así que, por si acaso, no vaya a ser que por ahí se me estén enredando. Esto solo es para un hexágono equiángulo convexo, ¿no? Si me dicen cualquier hexágono, no, pues ahí no se sabe, ¿no? Si el hexágono es convexo y equiángulo, ah, entonces sí, cada ángulo vale 120. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? Se comprueba que 360 entre 6, el ángulo exterior es 60. Sí, el ángulo exterior sale siempre que sea convexo y equiángulo, ¿no? Este ángulo sale de 60. Ahora entiendes que si yo tengo 60 y acá también tengo 60, ¿me conviene formar este equilátero? Conviene prolongar los lados, ¿sí o no? Y eso mismo lo he hecho en cada lado, ¿no? O sea, acá arriba también prolongas, acá también, y me sale esta figura. Profe, y si yo lo hubiera hecho prolongando acá, o sea, si lo hubieras hecho así, pues hubiera salido otro triángulo acá equilátero, pero de cabeza, ¿no? Claro, ¿no? Habría salido uno de cabeza. Oye, pero sigue siendo un triángulo equilátero y sigue siendo la misma idea y la respuesta tampoco va a cambiar, sale igual. O sea, por donde lo hagas te va a salir igual. De eso no hay duda. Entonces, listo, lo dejo ahí. Chicos, yo sigo avanzando. Pregunta, me quedé acá en la número... me quedé acá en esta número 8, ¿no? Joven, pasamos a la pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos encontramos con esto. Esto fue examen de admisión. También me parece que lo hice alguna vez en clase. Estaba revisando unas prácticas de CEPRE y la vez pasada hicieron un problema parecido. Pero calcular el lado. ¿Qué, profe? ¿Me pedían el lado? Sí, te pedían calcular el lado. Profe, ¿y usted qué ha hecho acá? Bueno, acá me dicen calcula el área del triángulo equilátero, lo que equivale a calcular el lado. Si tú conoces el lado, el área del triángulo equilátero, lado cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Profe, o sea que en el fondo es el mismo problema, ¿no? A ver, esto vino en el examen de admisión el 2016. Es una pregunta que tiene diferentes formas de resolverse. Yo les he enseñado la vez pasada este problema y les enseñé una fórmula, ¿no? Les enseñé una última fórmula. ¿Cuál fórmula, profe? A ver, para este problema 9, Por favor, presten mucha atención, por favor. Después van a volar, ¿eh? Presten mucha atención a este problemita, ¿ya? En este problemita dice que la distancia... A ver, tengo un triángulo equilátero. Por los vértices voy a trazar tres rectas paralelas entre sí, ¿no? Y las distancias de las rectas paralelas extremas a la central son 3 y 5. Calcule el área del triángulo. Listo, chicos. Atención. Se tiene entonces este gráfico. Vamos a considerar, muchachos, un triángulo equilátero. ¿Ya? Y vamos a trazar entonces rectas paralelas. Por los vértices voy a trazar rectas paralelas. Entonces, muchachos, a ver, espero que esté bien ahí. Si se ve o no se ve. Ahí está, ¿no? Ya, entonces tengo este triángulo equilátero y por los vértices, así, trazamos rectas paralelas. Ahí está el triángulo equilátero, chicos, y por los vértices justamente trazamos estas rectas paralelas. No creo que tengamos problemas ahí, ¿verdad? Ya, luego, escucha. Ahora voy a trazar o voy a ubicar las distancias. Fíjate bien, la distancia entre estas es 5 y la distancia entre estas dos es 3. La paralela central está dista de las extremas 5 y 3, ¿correcto? Entonces, esto es dato, ¿no? Tengo 5 acá y tengo 3 acá. Y con esos datos, entonces, quiero calcular lo que preguntan. ¿Cuánto es el área? Nos preguntan, muchachos, por el área del triángulo equilátero. ¿Cuánto es esta área? ¿Ya, profe? ¿Así nomás? Sí, así nomás. Así está el problema, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hacemos ahí, profesor? ¿Qué hacemos? Mira, en el triángulo equilátero, claro, si te piden el área, es como que te están preguntando cuánto vale el lado. Si tú encuentras el lado, ya está resuelto el problema. El área es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Así que hay que ver la manera de calcular este lado. Y me acuerdo que la vez pasada que te enseñé esto, te dije, ¿no?, que hay varias maneras de calcular el lado, pero una que a mí particularmente me gustó fue una en la que hice uso de una propiedad que le gusta a muchos de ustedes, ¿no? Me he dado cuenta que muchos de ustedes se identifican con el trípode, ¿no? Con las tres piernas. Creo que les gusta las tres piernas. ¿Se acuerdan de las tres piernas, chicos? ¿Qué es eso, profe? Ahí están las tres piernas. Chicos, cuando ustedes tengan estos tres lados iguales, a eso le estamos llamando tres piernas. Le estamos llamando trípode. Y a este trípode lo caracteriza lo siguiente. Si tú trazas esta línea por acá, ¿no? Y luego trazas esta línea por acá, así, trazas acá. Entonces, muchachos, el ángulo que acá se forma, X, siempre va a ser la mitad del ángulo que tengo por acá. Si acá es alfa, la propiedad de las tres piernas, X va a ser igual a alfa dividido entre 2. Y por acá seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Mira, ahí está Joan Samuel, emocionado, ¿no? Con corazoncitos, pone Dayanita, profe, Dayanita. Así es, hay algunos chicos que son hinchas, ¿no? De las tres piernas, Dayanita. Y ahí está, pues, ¿no? Esa es la propiedad cuando hay tres lados que son congruentes. Eso lo hemos visto en triángulos, ¿no? Lo hemos visto en algunos problemas también. Y justamente lo voy a usar ahora. Entonces, ojo con esto, este es Dayanita. A ver, por favor, cuidado con lo que están haciendo, ¿no? Tengan mucho cuidado. No me van a estar preguntando, profe, ¿qué cosa hizo? ¿Qué aplicó? ¿De dónde salió? Repito, profe, pero a mí las tres piernas no las veo, ¿no? Claro, por eso te digo, tienes que tener la práctica, tienes que tener la paciencia también para darte cuenta de estas cosas, ¿no? A veces dentro de tantas rayas, uno tiene que darse cuenta, oye, acá tengo justo las tres piernas, allá justo lo que dice el profe, ¿no? Ahí se puede aplicar la propiedad. Por ejemplo, ¿qué tal si te lo pongo así de costado, ¿no? Profe, de costado, claro, o sea, hay diferentes poses, ¿no? Te lo pongo así, ¿no? Profe, acá tengo las tres piernas, tengo una bola por acá, tengo otra bola por acá, profesor, y acá también tengo otra bola. Ya, ahí están las tres bolas, las tres piernas, ¿sí o no? Y luego, tu Dayanita sería así, ¿no? Ahí está. Ajá, profe, usted va a calcular este, claro, voy a calcular esto, pero ¿cómo es la propiedad, cómo es el teorema para Dayanita? Si este ángulo es alfa, es como si acá ahora estuviera el centro, ¿no? Entonces, el ángulo que tú quieres acá al costado debe ser la mitad de esto, o sea, el valor de X, mira, te lo he puesto al costado, o sea, ya te cambié la posición, pero la propiedad sigue siendo la misma, ¿no? O sea, la propiedad no cambia. Por eso tengan cuidado. Fíjense bien dónde está el centro para que puedan ubicar bien esta propiedad de la Dayanita. Así que ahora vamos a ver, salimos de acá, por supuesto. Y ahora, muchachos, en el problema, vamos al problema ahora sí con todo. Ubicar las distancias, ¿ya? Por A ubicamos entonces esta perpendicular, ¿correcto? Ahí está. Y luego prolongamos esto y ahí tenemos 3 también, ¿no? Arriba tengo 5, ahí tengo 3. Ya, profe, ¿qué más? Ya, tengo 5 y tengo 3, ¿no? Y luego la perpendicular por abajo que sea, pues, un punto K, ¿de acuerdo? Prolongas hasta este punto K, pero de manera que esto también sea 3. A esto le estás colocando 3. Y entonces, cuando este es 3 y esto es 3 y esto es perpendicular, si trazamos seca, trazamos desde C hasta acá, ¿de acuerdo? Oye, si yo tengo acá 3 y acá abajo tengo 3, si trazamos seca, ¿qué va a pasar? Pues esto es propiedad, ¿no? ¿Cuándo se cumple, chicos, que yo tengo acá esta línea que es perpendicular en el punto medio? Muchos podrán decir, profe, eso es mediatriz. Claro, es mediatriz. O si no, recuerda que cuando esta línea es altura y mediana, eso solo pasa cuando el triángulo es isósceles. Es por eso que estamos colocando este lado, ¿no? Si acá tengo 3, 3 y acá es 90, entonces este lado CK también debe ser L. Claro, este L se repite acá abajo. Correcto. Y ahora, profe, ahora, atención, gánate. Acá viene las tres piernas. Mira, esto vale L, ¿está bien o no? Esto vale L. Ya, profe, abajo también tengo L. Ya, profe, C como si C fuera el centro. Claro, acá están las tres piernas. Acá está la llanita, mira. Si acá está C, al toque, trazamos desde B hasta acá. Chicos, trazamos desde B hasta acá. Oye, y cuando trazamos entonces BK, propiedad, ¿no? Si acá es 60, repito, acá como que está el centro, ¿no? Si acá es 60, ¿qué nos dice Dayanita? Allá, profe, que este ángulo aquí tiene que ser la mitad. La propiedad entonces de Dayanita me dice que esto es igual a 30. Y esto es prácticamente la clave, muchachos, porque, mira, acá se está formando todo este triángulo grande. ¿Te das cuenta que acá tengo todo este triángulo? ¿Qué pasa en ese triángulo, ah? Bueno, en este triángulo, sí, en este triángulo grande, chicos, en ese triángulo grande, notable, ¿no? 30, 60, ¿sí? Ah, profe, ya lo vi, notable. Claro, hay un notable ahí. Profe, este cateto 5, 3, 3, profe, todo este lado vale 11, ¿no? Claro, pero la regla dice que si a este lado tú le pones K, entonces todo este lado de acá debe ser K raíz de 3. Repito, como acá tengo 5 más 3, 8, más 3, 11, conozco todo este lado. Todo este lado sería 5 más 3, 11, 11. Ya, si todo este lado es 11, entonces, como la regla dice que a este hay que multiplicarlo por raíz de 3 para que te dé este otro lado, entonces para que sea 11, este lado tiene que ser 11 sobre la raíz de 3. Y ahí lo pongo. Profe, ¿cuánto vale este lado BN? Allá, en el triángulo notable BNK, este lado BN tiene que ser justamente 11 entre la raíz de 3. Ahí lo tienes. Ya está. Profe, entonces, ahora que nos muestra la figura, entonces ahí está el trípode, el 60 hace que por trípode este ángulo sea la mitad, 30, y este 30 es notable, y ahí está el triángulo notable. Como todo este lado es 11, acá al costadito sale 11 sobre la raíz de 3. Y finalmente, chicos, en el triángulo ANB, que es, por cierto, un triángulo rectángulo, la hipotenusa vale L, el cateto vale 5, y este otro cateto es 11 sobre la raíz de 3. Chicos, en este triángulo ANB podemos usar Pitágoras. Por Pitágoras quedaría, pues, que L cuadrado, ahí está el triángulo rectángulo, ¿no? L cuadrado tiene que ser igual a 5 al cuadrado más 11 sobre la raíz de 3 al cuadrado. ¿Y esto qué significa? Pues obviamente significa, chicos, que ya conozco L, ¿verdad? O mejor dicho, ya conozco L cuadrado. Acá simplemente hay que operar esto. Profe, ¿cuánto sale? Ah, operando esto, ¿no? 11 arriba, raíz de 3 abajo. Si elevas al cuadrado, sale 121 sobre 3. Ojo, 3, ¿eh? Nada más. Porque está al cuadrado, se va a la raíz. Pero este 3... Bueno, este 3, para sumar acá, sería... Multiplica al 25 que está acá, ¿no? Quedaría 25 por 3, y acá queda 121, ¿no? Entonces, acá esto sale 75 más 121, sale 196, creo, ¿no? La cosa, chicos, es que ya tengo L cuadrado. Así que, efectuando operaciones, L cuadrado sale 196 tercios. Profe, pero yo quiero el área. Sí, el área, chicos, es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Reemplazo este L cuadrado, ¿no? 196 sobre 3 por la raíz de 3 sobre 4. Hay que hacer el reemplazo, muchachos. Y finalmente, luego de operar, vamos a descubrir que el valor del área es 49 raíz de 3 sobre 3. Y eso sería la respuesta entonces para este problema. ¿Ya, chicos? Ahí está la solución para ese problemito. Muy bien. Esta es la pregunta 10 ya, ¿no? Vamos a la que sigue. A ver, la que sigue, ¿cuál es? La 10. Ajá. Te comento que esto fue examen de admisión, pero es una pregunta bastante fácil, muchachos. La pregunta 10 es una pregunta que ustedes deben de hacer. De todas maneras, ¿ya? Más bien, voy a regresar entonces en el tiempo y vamos a mostrarte la solución de la pregunta número 1. Para aquellos que no han hecho la captura, ahora sí, hagamos la captura de una vez, ¿ya? Pregunta número 1, listo. Pasamos a la pregunta 2. Pregunta número 2, por acá. Ahí está la pregunta 2, ¿ya? Pregunta número 3. A ver, chicos, pregunta 3. Pasamos a la 3. Ahí está la 3, ¿no? Ah, justamente la 3 es la que hemos visto hace poquito, ¿no? Ahí está el gráfico. Me ha quedado bonito el gráfico, aunque le falta un poco de vida, no sé, un poco de color, creo. Chicos, pasamos a la pregunta 4. Bueno, esta pregunta 4 era un regalo prácticamente, ¿no? Una pregunta bien fácil. Pregunta 5. En la pregunta 5, una pregunta de examen de admisión, ¿verdad? Una pregunta de examen de admisión. Pregunta 6, ¿no? Acá está la 6, sí, justo esto de acá, pregunta 6, ¿correcto? Ahí está lo del trapecio, lo del traslado, ¿no? Una pregunta bien interesante porque esto del traslado es típico cuando hay paralelas, hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Y justo les dejé la 20, que era exactamente la misma idea. Ahí hay varios chicos que ya me han dado la respuesta en la 20 también, así que sí, confirmo con ellos, está bien. Vamos a pasar a la pregunta 7, que es esta. Bueno, hay varios alumnos que han hecho la 7, creo. Justo me estaban preguntando cómo se podía hacer. Pues te dije que otra alternativa por ahí podría ser de repente trigo, ¿no? Con trigo, sí, muchas veces se puede usar el ángulo doble, ¿no? ¿Se acuerdan del ángulo doble? La tangente de 2 alfa es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado. Hay algunos que les gusta usar trigo, mezclar las cosas. No te digo que esté mal, ¿no? No está mal. Por el contrario, ¿no? Es mejor tener herramientas disponibles, muchas más de las que tenemos en geometría, ¿no? En geometría, pues, puedes hacer algunas cosas, y a veces trigo nos facilita las cosas, ¿ya? Bueno, y la pregunta número 8 era esta que está por acá, ¿no? En la pregunta 8, pues, miren, chicos, acá sí les recomiendo que tengan bastante cuidado, porque yo mismo, cuando veo preguntas de este calibre, tengo que analizar bien la situación, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Normalmente el tipo de pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tipo de pregunta? Mira, el tipo de pregunta de calcular el máximo o el mínimo, ¿no? Acá no es como desigualdad triangular, o sea, no es como, profesor, calcular el valor entero. No, no, acá no te dicen valor entero, ¿te has dado cuenta? No te dicen, ¿no? Profe, encuentra el mayor valor entero del área, ¿no? Te están diciendo, encuentra el máximo valor. Entonces, para ese tipo de problemas, y te aseguro que vamos a ver un poco más de máximos y mínimos en algunos problemas de espacio. En todo caso, revisen lo que hemos hecho en clase, porque también lo hemos puesto. Entonces, cuando te dicen, calcula el máximo valor del área, pues la idea muchas veces para problemas de este tipo es usar la desigualdad de las medias. Entonces, como te digo, ¿no? A veces no es tan fácil. El otro día vi un video de un profesor que estaba en vivo haciendo su clase y tenía justo un problema de máximos y mínimos, ¿no? Y yo lo veo, ¿no? Y veo pues que comienza a hacer una cosa, otra cosa y no salía, ¿no? Y por ahí, menos mal, le pasaron la voz a algunos de sus alumnos y le dijeron, hágalo con esto, ¿no? Y él ya había usado la media aritmética, media geométrica, pero había tomado otros valores, había hecho otro cálculo, no salía. Y luego cuando aplica de nuevo la media aritmética, media geométrica, para otros términos, uno de los términos que tenía se canceló y al toque salió el problema. Entonces, hay varias preguntas de este tipo. En realidad, en álgebra hay bastantes problemas sobre aplicación de esto. Hay una parte bien bonita. Álgebra es un curso bien extenso, chicos. Si buscan desigualdades, van a encontrar desigualdades hasta en la sopa, para morirse. Pero en geometría, en la parte de desigualdades que se puede aplicar, pues las vas a ver justo en problemas de este calibre, ¿no? Problemas de áreas, calcular el máximo valor del área, mínimo valor. Y ahí está la sugerencia. La sugerencia es trabajar con la media aritmética, que es, siempre es mayor o igual que la media geométrica. Profe, ¿y las cantidades que voy a tomar? No, pues ya no me pidas que yo te diga qué cantidades voy a tomar, ¿no? Eso va a depender del problema que tengas, va a depender de los datos. ¿Qué tienes de dato? Una suma. ¿Qué suma? Bueno, depende de los términos que tengas en esa suma. O también, si te piden área, pues qué fórmula de área estás usando, ¿no? Y de acuerdo a la fórmula del área que estás usando, fíjate cómo es el producto. Entonces trata de ubicar el dato que tienes con la suma y el dato que tienes con el producto. O sea, fíjate cómo los puedes relacionar a través de esta desigualdad. Porque el problema es algebraico. Este no es un problema geométrico, ¿no, chicos? Mira, la fórmula fue esto de acá, el perímetro fue esto, pero lo demás es la parte algebraica. Entonces son ustedes los que tienen que revisar esta parte, ¿no? ¿Hay más problemas? Bueno, tienes que buscar. En internet puedes buscar, ¿no? Problemas de media aritmética, media geométrica, desigualdad de las medias exactamente, y seguro van a aparecer por ahí preguntas de máximos y mínimos, va a aparecer un repaso de teoría, y de hecho hay más teoría en desigualdades, ¿eh? Yo me acuerdo haber llevado un curso de desigualdades para Olimpiadas, y me rayaron, ¿ah? ¿Eh? La verdad que me acuerdo algunas cositas nomás, pero no me acuerdo todo, ¿no? Y eso es más que nada para uno que está metido en estas cosas, ¿no? Pero es cuestión de practicar. Eso sí, tienes que practicar bastante. Si no, se te olvida. A mí también se me olvida algunas cosas. No hago esto a cada rato. Y además, lo más simple es esta aplicación. Esto es lo más simple que hay. Media aritmética mayor o igual que la geométrica. Revisen bien la parte algebraica, ¿ya, chicos? Y bueno, estábamos en este problema y, por último, la pregunta número 9, ¿ya, chicos? Ahora, en la número 10, no tengo la solución. Te dije que es algo bastante fácil de hacer, eso creo. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando postuló a la uni, postuló ya por tercera vez y a él le vino esta pregunta, justamente, ¿no? En la pregunta 10 que tienes acá, le vino en su examen de admisión. Bueno, mi hijo no sabía que eso era propiedad o... lo que él hizo fue operar como todos, ¿no? O sea, conocía las propiedades del trapecio, ¿no? Y con esa propiedad del trapecio, al toque operó, miró las claves, no encontró la clave, le dio forma y sacó la respuesta. Si no me equivoco, chicos, en la pregunta 10, la respuesta es la alternativa D. En la pregunta 10, chicos, la respuesta es la alternativa D, ¿ya? Entonces, por favor, todo el mundo lo hace, lo trata de avanzar, por favor, ¿ya? Listo. Muy bien, ahí está. Justo Hans nos está mostrando su solución, creo, ¿no? Ahí está lo del trapecio. Así es. Profe, su hijo postuló 3 veces a la uni. Ah, sí, tuvo que postular 3 veces. En la primera vez, bueno, fue para ver cómo estaba, ¿no? Salió bajo. La segunda vez casi la agarra, se sintió frustrado, estaba molesto consigo mismo. Y la tercera vez fue, pues, ya el desquite, ¿no? Fue a postular y sí le fue bien, yo diría que bien. Ingresar a sistemas no es fácil. Primera opción, ¿no? Tu primera opción, sistemas, la mayoría que ingresa a la uni a veces está buscando ingresar como sea, ¿no? Hay muchos chicos que ingresan a industrial, ingresan a otra facultad y lo que hacen es, ya ingresé, pues, lo que voy a hacer después es cambiarme de carrera, ¿no? Que también es una alternativa válida. Y eso ha pasado con muchos chicos incluso, ¿no? Justo el día de anteayer, que vino mi hermano de visita. Él es ingeniero de sistemas también. Bueno, todavía no saca el título, pero ya está trabajando. Él es de la Facultad de Sistemas, ¿no? Y justo estaba buscando un ingeniero de de ingeniero económico de la uni, ¿no? Porque tiene un trabajo y necesita un pata, ¿no? Que sepa de eso, ¿no? Y se lleva la sorpresa, me dice, de que hay muchos que han ingresado en ingeniería económica, pero no han acabado la carrera. O sea, ¿cómo es esto, no? De que han ingresado a económica, pero después se han pasado a otra carrera, porque económica no era lo que ellos querían estudiar, ¿no? Y me comenta sobre esa curiosidad, porque él me dice, he estado buscando a los chicos, a mis compañeros, ¿no? Que son de la uni, que han acabado también, y me dicen, oye, no hay ingenieros económicos, porque la mayoría no quiere esa carrera, y lo que han hecho es acabar en otra especialidad. Una curiosidad por ahí, ¿no? Porque cuando uno a veces busca algo, no lo encuentra y no sabes por qué, ¿no? Se supone que ingeniería económica es una carrera, se supone que debe haber alumnos ahí, ¿no? Promociones, pero son pocos, creo, muy pocos. Muy bien, chicos, esta es la pregunta 10. Pasamos a la pregunta 11, ¿ya? La pregunta 11 también ha sido examen de admisión. Esto lo hicimos con ustedes, creo, en clase. A ver, déjenme ver. Déjenme sapear un ratito la clave de tu compañero Jorge, ¿no? Ajá, la 11, ¿cómo está la 11? Jorge, hoy la 11, Jorge, hoy Jorge, no te pases. Hoy Jorge, ¿no has hecho la 11? Uy, y después dice que es una broma. Ah, Jorge se ha pasado a la 15, 17, 18, 19, 20, ¿no? Y no ha hecho la 11. Yo estaba esperando que me digan cuánto sale la 11. La 11 ha sido una pregunta de examen de admisión también de UNI, así es. Esa pregunta 11 también ha sido examen de admisión. Ahorita la vamos a ver entonces, ¿ya? Pregunta 11, ¿no? ¿Qué pasó con la 12? Tampoco te he visto en la 12, Jorge. No has hecho la 12 tampoco. ¿Y la 13? ¿Qué pasó en la 13? Uy, la 13 la hicimos la vez pasada en clase, Jorge. Creo que no has tomado los apuntes o... Bueno, o no has tomado los apuntes o simplemente te ha dado pereza rehacer el problema, ¿no? La pregunta 13 es una pregunta... Ahí van a morir algunos si no manejan la parte hebraica, no manejan la parte de fórmulas. De hecho que sí. Ya, entonces vamos revisando la pregunta 11. A ver, profe, ¿qué pasó en la 11? ¿Por ahí hay alguna respuesta, chicos, de parte de ustedes? No veo respuestas por parte de ustedes, chicos. Ajá, Jorge dice la 11 la B. La 11 la B, 100 pi. Allá, recién me está dando la respuesta. Muy bien. Entonces, muchachos... Ah, pero Jorge, no me has dicho la 12 tampoco, ¿ah? ¿Eh? Ahí estoy mirando tus comentarios. No veo la 12 ni la 13, creo, ¿no? Así que voy a avanzar la 11 y de ahí vemos la 12. A ver, chicos. En este problema 11 hay un pequeño detalle que lo dije también cuando hicimos la clase, ¿no? Que... el asunto es cómo es la distancia de un punto a una circunferencia, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Vamos a usar la pantalla negra y vamos a recordar un poquito de esto. Por ejemplo, si ustedes tienen una circunferencia y tienen el centro por acá, no sé, acá está el centro, y la distancia de este punto a la circunferencia, ¿cómo la definimos? Si ustedes tienen la distancia de este punto a la circunferencia, lo que tenemos que hacer es así. Ojo con esto. Unimos este punto con el centro y entonces decimos que este punto de corte determina la distancia del punto P a la circunferencia del centro O. Desde acá hasta acá se conoce como la mínima distancia o simplemente la distancia de este punto a la circunferencia. Sí, eso sería la distancia a la circunferencia, ¿ya? Profe, ¿así nomás? Sí, porque hay que tener claro lo que significa la distancia de un punto a una circunferencia. Y ahora, otro detalle, ¿no? ¿Y qué pasa si el punto se encuentra en el interior de la circunferencia? Tú tienes una circunferencia... Ah, disculpen ustedes por la mano, chicos. La verdad que a veces la mano me juega unas malas pasadas, ¿no? Ahí está, más o menos... Wow, ya. Supongamos que eso es una circunferencia, ¿no? Profe, parece una papa. Sí, pues no, parece otra cosa. Pero ya, supongamos que ahí está la circunferencia. Entonces, si el punto se encuentra, por ejemplo, acá, en el interior, ¿cómo se encuentra la distancia de este punto a esta circunferencia de centro O? Entonces, lo que tú haces es inmediatamente trazar el radio que pasa por el punto Q. Se traza el radio que pasa por el punto Q. Entonces, mira, agarro acá este punto O y trazo el radio que está pasando por este punto Q. Tú sabes que el radio llega de acá hasta el fondo, ¿sí o no? Ya, estoy trazando este radio, por el, ponle radio OB. Y luego, cuando trazas este radio, entonces, unimos el punto Q con este punto, con este extremo, ¿ya? Y a esto que está por acá, le vamos a llamar la distancia del punto Q a la circunferencia. O la menor distancia, ¿no? Entonces, que así se considera esto, ¿ya? Si el punto Q se encuentra por acá, en el interior de la circunferencia, trazas el radio que pasa por ahí, y esto viene a ser la distancia, ¿ya? Esta es la distancia. Y si el punto está afuera, unes este punto con el centro, y entonces esto es la distancia del punto P a la circunferencia. Sabiendo esto, ya tenemos una idea de lo que nos están diciendo en el problema. Profe, un punto, ¿cómo serían puntos que equidistan de la circunferencia? Bueno, si el punto P está a la distancia D de la circunferencia, y este punto, por ejemplo, acá, este punto M también está a la misma distancia de la circunferencia, o sea, si la distancia de este punto a la circunferencia también es D, se dice que los puntos M y P equidistan de la circunferencia. O se dice que la circunferencia equidista de los puntos P y M. Ahora, yo puedo tener un punto Q, ¿no? Acá, ¿no? Y puedo tener acá afuera otro punto, ¿no? Un punto S, por ejemplo. Cuando unimos el punto S con el punto, con el centro, con el punto O, si esta distancia de acá para acá es la distancia D, oye, el punto S dista de la circunferencia D. La distancia de S a la circunferencia es D. Pero la distancia de Q a la circunferencia también es D. Entonces, ¿qué significa? Que los puntos S y Q equidistan de la circunferencia, ¿de acuerdo? O la circunferencia equidista de estos dos puntos S y Q. ¿Por qué? Porque la circunferencia está a la misma distancia de los dos puntos. Ah, profe, eso es lo que significa. Ya está, espero que esté claro, ¿no? Y ahora vamos al problema. Joven, en el problema tenemos esta figura donde me dicen por acá que AC es diámetro, bueno, es algo que es dato del problema. El ángulo C, bueno, acá el ángulo C es 30. Esta condición OA igual a AC cuartos, OA, esto de acá, ¿no? Es AC sobre 4, o sea, es la cuarta parte del diámetro. Y el área del triángulo ABC es 32 raya 3. Chicos, este dato, el área del triángulo ABC, me va a permitir calcular el radio. Así que como te dan este dato, ya prácticamente tengo el valor del radio para este, para esta circunferencia, ¿no? Ya conozco cuánto vale el diámetro. Y la pregunta, ¿cuál es el área del círculo cuya circunferencia equidista de los cuatro puntos A, B, C y O? ¿Cuál es el área del círculo cuya circunferencia equidista de los puntos A, B, C y O? Y entonces, ojo, la palabra equidista, ¿no? Hay una circunferencia que equidista, bueno, en realidad hay varias circunferencias que equidistan de los cuatro puntos. ¿Hay varias, profe? Sí, ahí está la dificultad del problema, ¿no? Hay varias circunferencias que equidistan de los cuatro puntos A, B y C. Y te piden el área del círculo cuya circunferencia equidista de estos cuatro puntos. Muchachos, empezamos con esto. A ver, la respuesta es la B, como me dice Jorge, ¿ya? En la 11 sale la B, me dice. Hans también nos dice que sale la 11, la B, bueno, y debe ser cierto, ¿no? Entonces, muchachos, en este problemita tenemos lo siguiente. Hacemos rápidamente, pues, uso de los datos. Acá está el diámetro, eso lo he puesto en la figura, se puede notar, U es centro, ¿no? Ahí está el diámetro. Este ángulo es 30, también es un dato del problema. ¿Qué me piden, profe? El área del círculo cuya circunferencia equidista de los cuatro puntos ABCO. Y este es un problema especial, ¿no? O sea, ¿cuál es la circunferencia? No se sabe, chicos, no se sabe. Como te digo, hay varias posibilidades. Hay varios casos, ¿no? Y habría que analizar esos casos para poder ubicar ese detalle, ¿no? Para poder darnos cuenta de la circunferencia. Por ahora voy a utilizar los datos y vamos a ver qué encontramos. Muchachos, tengo por acá los siguientes datos. El ángulo C30, ahí está en la figura, el OA es igual a AC sobre 4, bueno, ese es un dato también, y el área de ABC es 32 raya 3. A ver, el área de ese triángulo ABC, ahí está, 32 raya 3. Listo, profe, ¿qué va a hacer ahora? Mira, en el triángulo ABC, inmediatamente, pues, vamos a aprovechar estos datos. Coloquemos el radio, ¿sí? Coloquemos acá un radio, R, ahí está el radio R, también RR, y como este es 30 grados, pues el que se opone a 30 es la mitad de esta hipotenusa. Como esta hipotenusa es 2R, este de acá sería R y este del costado sería R raíz de 3. Oye, triángulo notable, ¿eh? Este es R y esto es R raíz de 3. Y entonces con estos catetos ya tengo el área. El área es cateto por cateto sobre 2. R raíz de 3 por R entre 2, este es el área que vale 32 raíz de 3. Esta ecuación me permite calcular R, chicos. Al ojo R vale 8. Ahora el problema es, y si R vale 8, ¿qué hago ahora, no? Ah, ahora, ¿qué hacemos? Y ahí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, déjame ver. ¿Cómo calculo el área, no? A ver. Ah, no, ya tengo R 8, ¿no? Ya. Ahora viene el asunto de la circunferencia, ¿no? Hay una circunferencia que equidista de los puntos ABCO. Y eso, como te digo, presenta varias opciones, pero vamos a usar la más simple. Hay una circunferencia por acá que equidiste de A y de O. Pues sí, hay una circunferencia que la podemos ver. Por ejemplo, si la circunferencia equidista de A, B, C y O, hay una circunferencia que está a la misma distancia de los cuatro puntos. Lo que yo voy a hacer ahorita es tomar el punto medio de OA, ¿no? Y ubicar esto, tratar de formar esto. Profe, OA es igual a AC sobre 4. Ah, este es el dato, ¿no? Puedo usar este dato, sí. De hecho, 2R entre 4, o sea, sería 16, este es 4. Profe, ¿qué es esto? Esto es OA, porque por dato OA es la cuarta parte del diámetro. Si el radio es 8, la cuarta parte del diámetro sería 16 entre 4, 4. Profe, OA es 4, ya, OA es 4. Te decía que voy a agarrar el punto medio y acá tendríamos 2, 2, ¿no? Esto es 2 y esta parte es 2. Y entonces voy a considerar una circunferencia que está centrada en Q, ¿de acuerdo? Centrada en Q y que tiene radio hasta acá, Considera la circunferencia con centro en Q y cuyo radio sea este radio R más 2, o sea, radio 10. ¿Existe esa circunferencia? Sí. Centrada en O, donde esta distancia sea 2, acá también esta distancia sea 2 y acá también esta distancia sea 2. Dibujemos la circunferencia. Trazamos esta circunferencia prácticamente que tiene radio. ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia? Esta circunferencia tiene radio 10. ¿Y cuál es el detalle? O sea, ¿por qué la estoy considerando? Porque acá, para la circunferencia de radio 10, la distancia de A a esa circunferencia es 2. Y la distancia de O a esta circunferencia también es 2. Y la distancia de B a la circunferencia, recuerda, ¿no? Cuando tú trazas este radio, esta es la distancia de B a la circunferencia roja. Y si yo trazo este radio, la distancia de C a la circunferencia roja es este que vale 2. Entonces, ¿cuál es el detalle, ¿no? El detalle es que existe esta circunferencia, donde, si te das cuenta, ella equidista de los cuatro puntos A, B, C y O. ¿Cuál es la distancia de O a esta circunferencia? 2. Recuerda que unes el punto O con el centro y este de acá es la distancia. ¿Cuál es la distancia de A a la circunferencia roja? Trazas este radio y esto de acá es la distancia. ¿Cuánto es la distancia de B a la circunferencia roja? Trazas este radio y esta es la distancia. Entonces ahí está una circunferencia que equidista de los cuatro puntos A, B, C y O. Profe, ¿y hay otra circunferencia que cumpla con eso? Por supuesto, ¿no? Hay varias circunferencias. Por ejemplo, yo te podría mostrar, aprovechando que ya la figura la tenemos, te podría mostrar, por ejemplo, esto, ¿no? Acá hay una circunferencia que la teníamos inicialmente. Acá está el centro, o sea, acá estaba el diámetro. Esto por eso es la solución más fácil, porque hay tres puntos que ya están en una circunferencia, ¿no? El punto C, el punto A y el punto B. O sea, estos tres puntos ya están en una circunferencia y por eso he tomado una circunferencia concéntrica, ¿no? Una circunferencia que tiene el mismo centro Q. Y por acá estaba el punto O, ¿no? Pero existen otras circunferencias. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la que se encuentra por acá, ¿no? Supóngase que tienes este triángulo ABO. Para el triángulo ABO yo tengo una circunferencia que equidista de estos tres puntos. Prácticamente esa circunferencia que pasa por acá, ¿no? Hay una circunferencia que pasa por acá y ahí tengo, ¿qué cosa tengo acá? Ahí tengo, señores, este centro, un centro O1, y esta circunferencia, pues, es la circunferencia circunscrita al triángulo ABO. Ahora, si yo agarro de acá para acá, unimos este centro con este punto, y luego, acá está el punto de corte, agarro este punto medio, D por acá y D por acá, entonces, si trazas la circunferencia con centro en O1 y cuyo radio está acá, entonces hay una circunferencia grandaza por acá que también cumple, señores, ese detalle, ¿no? Cumple esa característica. La distancia de C a esta circunferencia es esta distancia D. Y si tú tienes acá el centro, pues cuando trazas este otro, o sea, es posible también encontrar eso, ¿no? Cuando trazas este radio por acá, te vas a dar cuenta que esta distancia de acá para acá también es D, ¿no? Y si tú agarras acá, la distancia desde A a la circunferencia sería esta distancia que está por acá, D. Y la distancia también para O sería también D, ¿no? Es por eso que esta era una pregunta un poquito compleja. Muchos chicos de repente tenían la idea, pero no sabían cuál era la circunferencia que iban a encontrar. Esta es otra posibilidad. Ahora, si los puntos A, O, A y C no hubieran sido colineales, hubieran otras opciones más todavía. Pero en el problema, la que hemos visto es la solución más elemental. Ya que tengo tres circunferencias, o tres puntos, ¿no?, que están en una circunferencia, cualquier circunferencia concéntrica con ellos equidista de estos tres puntos A, B y C. Entonces, por eso es que tomamos la circunferencia concéntrica a esta circunferencia que pasa por A, B y C, pero que además pasa por este punto medio. De esa manera logras que siendo dos acá y dos acá, la circunferencia que tenemos equidiste de los cuatro puntos. Entonces, si esta es la circunferencia y su radio vale 10, ahora sí podríamos asegurar que el área de este círculo, que es lo que te piden, sería pi por el radio 10 al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría 100 pi. No es una pregunta fácil, pero sí es una pregunta de examen de admisión, muchachos. Muy bien. Sergio me dice que la dibujó en otra parte. Seguramente, chicos, como te digo, hay varias opciones para este gráfico y también cuestiones teóricas, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cómo se encuentra la distancia de un punto a una circunferencia, especialmente cuando el punto es interior. Ahí como que no se entiende bien, no lo han estudiado antes y por eso vienen algunas dudas con respecto a este ejercicio. Chicos, esta es la pregunta número, no me acuerdo, creo que es la 11, ¿no? Háganme un favor, hagan la captura de pantalla ahí. ¿Ya? ¿Listo? Y, a ver, la pregunta que sigue es esta de acá, ¿no? La 12. En la 12, bueno, no tengo la solución, pero te puedo indicar qué hacer ahí, ¿no? A ver, tu compañero Jorge nos dice que la 12 sale la B. Déjame corroborar si es cierto que sale la B. A ver, sí, la respuesta es la B. Ya, sugerencia para los que van a hacer la pregunta 12, ¿eh? La sugerencia acá es, acá dice que hay paralelas, ¿no? Ah, profe, hay paralelas, ¿no? ¿Qué hago cuando hay paralelas? Y también dice que PL es igual a LQ. A ver, si PL es igual a LQ, seguramente tú has aprovechado esto, ¿no? Si acá tengo alfa, como PL y LQ son iguales, acá también tengo alfa, ¿no? Lo que nos hace ver que si este lado vale A, este de acá también vale A. Así es. Esos dos son iguales. Ahora, por paralela, este es paralelo a A, y ese es un dato, ¿no? Por paralelas, aplico el zorro. Este ángulo que está por acá sería por paralelas un ángulo alfa. Y por paralelas, este que está al costadito también sería alfa. O sea, como que ahí tenemos una bisectriz. ¿Te has dado cuenta? Profe, justo ahí hay una bisectriz. Sí, justo ahí tenemos una bisectriz. Alfa, alfa, ¿no? Ahora, el siguiente trazo creo que es obvio. Como tú acá ves 90 grados, por dato, ¿no? Este H es recto, ¿no? Ahí. Si este es diámetro, esto me provoca, chicos, trazar AP. ¿Por qué, profe? obvio, ¿no? Te provoca trazar esta línea AP porque tú sabes que acá es 90 grados. Claro, se sabe que cuando tienes el diámetro hay un ángulo recto acá, ¿no? Entonces me conviene trazar la línea AP, que es justamente lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, ¿no? Inmediatamente entonces agarro acá y trazo esta línea, y cuando trazas esta línea te das cuenta de que acá hay 90, y entonces ahí está justamente una bisectriz. ¿Te das cuenta que está la bisectriz? Teorema entonces. Si esto es A, por teorema de la bisectriz, si acá esta distancia es A, esta otra también es A. Y una vez que llegas ahí, y ahora, profe, ¿qué más hago? ¿Qué cosa más tengo? Bueno, una vez que has llegado ahí, ahora la otra sugerencia sería completar la circunferencia. Cuando tú completas la circunferencia, tienes la ventaja de aprovechar la oportunidad de aprovechar el espejo. Cuando se completa esta circunferencia por acá, ¡wow! ¿Qué tal mano, muchachos? Me siento mal. Y eso que es sábado, ¿no? Sábado de relajo, sábado para polladas. Chicos, ya dentro de poco me vacunan, así que a pasar más tranquilo, ¿no? Chicos, entonces completan la circunferencia y entonces puedo agarrar esto de acá y prolongar acá, ¿no? Porque esta es propiedad, ¿no? Cuando este es el centro y este es una perpendicular, ello cae en el punto medio. O sea, si este es 2A, esta parte de abajo también sería 2A. Ahí está. Ya, profe, y después de eso, no sé, hagamos ver qué más puedo hacer. Puedo trazar esta línea que va de acá para acá, mira, puedo trazar esta línea, ahí, ¿no? Y darnos cuenta de que si acá es alfa, alfa, ojo con esto, ¿no? Acá es alfa, alfa, ¿no? Mira, si este es alfa, acá el arco es 2 alfa, ¿cierto? Y si acá es 2 alfa, entonces este ángulo por acá me sale justo, chicos, me sale justo un ángulo alfa, ¿no? ¿Qué pasó, profe? Ahí es alfa, pues claro, ¿no? Igual, este alfa también choca, rebota, y mira qué bonito, ¿no? Acá también me está saliendo alfa, ¿no? Y entonces, este alfa, alfa es un isósceles, y este lado que está por acá sería 3A. Listo. Esta es la parte tranca de este problema, que te des cuenta de esta... de esto que acabo de hacer en la figura, ¿no? Que hay una bisectriz, ¿no? Que tienes la relación de 1 a 3 también, ¿no? Que este lado justo vale 3A, esto vale A. Y ya lo que sigue ya sería, pues, operar nomás, ¿no? Trabajar ahí, ¿no? Por ejemplo, déjame ver. Te piden la relación de áreas, ¿no? A ver, como me piden relación de áreas, creo que puedo... ya está, ya, listo. Mira, estaba pensando usar trigonometría, pero creo que sale acá el toque nomás. Para trabajar con áreas, voy a unir este punto con este punto, así, ¿no? Acá. Y ahí, al unir este punto con este punto, ahí aplicamos relación de áreas, propiedad de la seriana. Relación de 1 a 3, ¿ya? Voy a usar la relación de áreas. A ver, empiezo con esto. Chicos, esta área que está por acá, a esta área de acá le voy a poner área S, ¿está bien? Área S, ya, listo. Profe, acá es A y acá es 3A. Allá, mira, si este es A y 3A, entonces esto que está por acá sería 3S, ¿no? Porque esa es relación de 1 a 3, ¿no? Acá está la seriana es QL. Profe, acá es A, acá es 3A, muy bien, S, 3S. Pero ahora abajo, el punto L, chicos, es punto medio. Este es A. Ah, profe, que es AA, claro. Y como es AA, este punto L es punto medio, estoy hablando de una mediana. Si la línea BL es mediana, si este es 3S, esta área que está por acá también es 3S. Te piden la razón de áreas, ¿no? ¿Cuál es la razón de áreas sombreadas? Profe, la razón es de 1 a 3. Y esto es la respuesta para este problema. La relación de 1 a 3, la respuesta es la B, ¿ya? Ahí está entonces justo lo que ha hecho tu compañero también. Muy bien. Luego. Profe, ¿tienes reunión? Ah, ¿verdad? ¿Tienes reunión? Uy, chicos, me disculpan entonces. Suficiente por hoy entonces, ¿no? Se me olvida a veces que tienen reunión con la tutora, ¿verdad? Bien, entonces, chicos, ha sido un gusto. En la próxima semana estamos ya revisando la parte de espacio. Estamos haciendo geometría del espacio. Seguramente diedros, triedros, ¿no? O de repente está poliedros. Bueno, la cosa, chicos, es que deben tratar de revisar la teoría con anticipación. Ahora, hay algunos alumnos acá, de repente son nuevos. Yo no sé, la verdad. Yo los conozco algunos de ustedes. los he visto el periodo pasado, en el ciclo intermedio, ¿no? Y hay algunos que también han tenido, creo que clases con otros profesores también, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, para estar en este ciclo, no pueden venir de cero. O sea, tienen que revisar sus apuntes. Si han tenido clase en otro lugar, revisar lo que han hecho ya para cada clase, ¿no? Y eso es en todos los cursos. Si no, créeme que vas a estar volando, ¿no? Entonces, cada vez que te toque geometría, el día anterior mínimo, agarra todos tus apuntes, todo lo que hemos hecho el ciclo pasado, y ahí ponte a revisar, ¿no? A ver, el profe hizo esto, tal tema, tal fórmula. Acá estoy haciendo una repetición de varias preguntas que hemos visto, chicos. Por ahí hay alguna que otra pregunta que no, pero la mayoría son preguntas de examen de admisión. Y a mí me sorprende que algunas de las cosas que yo ya he hecho acá, de repente ustedes no las hagan, ¿no? No es bueno. Eso quiere decir que se te olvidó, ¿no? Así que, por favor, chicos, denle un poco más de empeño a esto, ¿ya? Las claves, ajá. Vamos a ver si tengo las claves acá, ¿ya? A ver, chicos, la pregunta que sigue, esto lo hicimos en la clase pasada, me acuerdo, en el ciclo pasado, ¿no? Era un problema operativo, pero igual lo hicimos, la clave era la A, 2PR, ¿ya? Esta es la 13. Sí, era operativo, pero un poquito algebraico y salía. La pregunta 14, la clave, muchachos, en la pregunta 14 es, esto lo vimos también la vez pasada, la clave es la C, ¿ya? En la pregunta 14 la clave es la C, la 13 la A, ajá. 14, la C. ¿Ya? La 14 es la C. La 15, ¿dónde está la 15? Uy, la 15, chicos, esto de acá, lo he puesto así, con énfasis, porque no me digan que no saben este problema, ¿no? La pregunta 15, la clave es la C. Esto fue examen de admisión de la uni, y si has estado atento hoy día a la teoría, sabes que esto es lúnulas de Hipócrates. El área de la parte sombreada es igual al área del triángulo. Y si los catetos son 3 y 4, el área es 6. Pues, al ojo, ¿ya? Esa es la pregunta. Sí, seguro.